hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Otra victoria más, partido aburrido, partido soso, partido a lo mejor, no voy a decir que se podía haber hecho mucho más. Más que nada porque no lo sabemos, porque a lo mejor esto es lo que hay, esto es lo que se puede hacer y no se puede hacer más. Pero obviamente no ha sido el mejor partido del Atleti, ni mucho menos. Pero ha sido el resultado que queríamos, ¿no? O sea, hemos ganado el partido, hemos sacado los 3 puntos, que a estas alturas creo que es lo necesario y lo importante. Y yo me conformo con eso. Creo que ha quedado claro que el equipo no está en un buen momento. Bueno, no en un buen momento, no está. El equipo de esta temporada en sí no está bien. No es un equipo que esté. Le falta algo. Puede ser jugadores, puede ser mental, puede ser, no sé, incluso de banquillo. Pero algo le falta y no está bien. Pero cuando no estás bien y el equipo sufre, si por lo menos saca los resultados, pues oye, pues ya te recuperarás. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos, yo diría, bajo mínimos, pero cumpliendo que es lo mínimo que se espera, ¿no? Yo creo que el equipo... Estas victorias, pese a no ser un buen juego, hacen que el equipo crea más en sí mismo y poco a poco pues vayamos a más. Hemos empezado bien el año, yo creo. Bueno, quitas el partido del otro día de Copa, que ahora hablaremos de él también porque no hicimos programa, que fue un partido un poco, ¿no?, que se empezó bien y se fue de más a menos, a mucho menos, y acabamos perdiendo, aunque fuera circunstancial porque el pase al final lo conseguimos. Pero a excepción de ese partido, bueno, pues los partidos oficiales de Liga y de Copa pues se han sacado bien, ¿no? Y habrá que ver ahora en la próxima eliminatoria de Copa y el partido de Bilbao la semana que viene. Pero esa cuesta de enero de la que hablábamos en programas anteriores, pues de momento parece que se está librando bien, que es importante, ¿no? Porque creo que ha salido Gaby diciéndolo, ¿no? Esta es la etapa clave en la temporada, ¿no? En la que tienes que sacar resultados. Y si no lo sacas, pues se puede venir todo al traste. Así que bueno, el resultado ahora era importante, se ha conseguido. Y del juego, pues ya lo encontraremos, creo. O si no lo encontramos, por lo menos que sigan las cosas así. Para hablar de este partido, y como he dicho, también del un poco del de Copa de Las Palmas el otro día, están hoy con nosotros Fernando y José. Fernando, ¿cómo estamos? Pues aquí. Aburrido, el partido ha sido aburridillo, pero como lo único que vale en el fútbol para la mayoría de la gente es el resultado, pues hemos ganado. Si nos empatan en el último minuto hubiera sido un desastre, pero como hemos ganado es todo maravilloso. Es la vara de medir de solo cuando se mira el resultado. En la liga nos hemos puesto cuartos, el Villarreal ha pinchado, le sacamos 3 puntos al quinto a la espera de lo que haga mañana la Real Sociedad. Y a la espera de lo que hagan también Sevilla, Barcelona y Madrid, que alguno va a pinchar seguro porque hay un enfrentamiento directo, Real Madrid-Sevilla. Por lo tanto, a nivel clasificatorio parece que es una buena jornada, pero a nivel de juego no es que se haya jugado mal, porque si juegas mal pierdes casi siempre, te hacen muchas ocasiones, y no es que se haya jugado mal. Se ha jugado muy feo, de una forma no atractiva y de una forma muy aburrida. Yo no considero que se haya jugado mal, sino atractivamente nulo. Sí, se ha jugado a por la efectividad, ¿no? El 1-0, bueno, que se ha intentado más, pero bueno, ahora hablamos. José, que has estado en el campo, ¿qué te ha parecido? Muy buenas, saludos a todos. Pues bueno, la tónica de lo que estabais comentando ambos. El partido a nivel práctico, la verdad es que ha sido practicidad prácticamente absoluta. Hemos marcado un gol y telón y a esperar a que termine el partido. Pero a nivel de plasticidad es cierto que no ha sido nada plástico, ha sido un partido muy espeso, que hemos tenido una renuncia durante gran parte del partido al balón, que nos ha salido bien, es decir, ha salido cara, pero podía haber salido cruz, porque la verdad es que casi todo el rato luego el balón lo ha tenido en gran parte del partido el Betis, sin peligro, pero lo ha tenido. Entonces, bueno, el que te merodee en el área, pues esta vez ha salido bien, pero podría haber salido mal. 3 puntos y rápido a pasar página. Hombre, yo en descargo del equipo quiero decir que por lo menos se ha intentado, no ha sido, y del Cholo, no ha sido, hemos marcado en el minuto 8 y nos hemos echado atrás y a esperar a que llegaran, sino que el equipo lo ha intentado. Lo que pasa que veo al equipo, veo mucho, mucho altibajo, veo momentos que dices, joder, vaya jugadón que han hecho, ¿no? El equipo entero, ¿no? Han hecho 5 pases combinando tal, y luego ves la siguiente y dices, ¿y qué ha pasado con ese equipo que acaba de hacer ese jugadón? Que ahora mismo ha fallado 3 pases seguidos y le ha dado el balón al rival enfrente del área, ¿no? Es un equipo que, o sea, estamos, pues no sé si decir encontrándonos a nosotros mismos o dependiendo de jugadas individuales de que salgan las cosas bien y metas gol, pero por lo menos comparado con lo que vimos a final del año pasado, ¿no? Esos malos partidos en los que yo lo que veía era no desgana, pero sí que veía a los jugadores desmotivados, ¿no? Y sin intentarlo en muchas ocasiones, ¿no? O sea, perdían el balón y era se echaban los hombros abajo, ¿no? Era como que les costaba, ¿no? Sin embargo, ahora les veo con ganas. Obviamente, eso no te gana partidos solamente, ¿no? Pero yo creo que ayuda y estoy viendo eso, que el equipo habla mucho, ¿no? En la prensa y eso, ¿no? De que si se han conjurado para tal, pues no lo sé si se habrán conjurado o no, pero sí que veo más a los jugadores, a todos más comprometidos, ¿no? Se han dado cuenta de que esto, los únicos que lo pueden solucionar son ellos, porque además es eso, es que es lo que decía antes, ¿no? Es que no hay otra solución porque no hay más jugadores y no puede venir nadie más, y si son los que están y encima se nos han lesionado unos cuantos, o sea que los que están tienen que hacerlo. Y por ahí yo creo que lo han intentado. Hemos marcado muy pronto ese gol de Gaitán. Hemos empezado muy fuerte, yo creo. Que es una cosa también que estoy viendo en los últimos partidos, que salimos quizá demasiado, ¿no? Vamos demasiado acelerados. Queremos ganar el partido en el minuto 1. Y bueno, hoy nos ha dado resultado. Hemos, en los primeros 15 minutos o así, yo creo que hemos tenido varias ocasiones y hemos presionado muy bien arriba al Betis y le hemos intentado ahogar un poco, y de ahí ha llegado ese gol, que ha sido más por un fallo de ellos, ¿no? Un despeje mal dado que le ha caído a Gaitán. Muy buen remate de Gaitán, por otra parte. Y en otras circunstancias, a lo mejor ahí se hubiese acabado el partido, pero no se ha acabado por los dos lados también. Obviamente, el Betis lo ha intentado, pero yo creo que nosotros nunca le hemos dado la espalda al partido, ¿no? Y para mí eso es importante, aunque no se haya podido hacer, pero se han tenido ocasiones, ¿no? Recuerdo, pues no sé, un par de tiros de Torres al principio de la segunda parte, otro de Carrasco, otra ocasión de, pues no sé si era Gameiro. O sea, el juego ha habido. Sí. Que sea bueno o no, pues eso ya se valorará y en líneas generales. Sí, y también se están intentando variantes. Hoy se busca la variante Gaitán, se busca la variante Torres. Simone sigue buscando el equipo, no lo tiene claro. Un día juega unos, otros días juegan otros. Ya no ha vuelto a jugar Juanfran, ya no ha vuelto a jugar Jiménez de medio centro. O sea, se siguen buscando soluciones. Lo que no se puede decir es que no hay preocupación y ganas de mejorar la situación, porque es constante la búsqueda de soluciones para ganar y mejorar en el juego. Hombre, para mí lo que ha quedado claro hoy, bueno, que claro, lo que se ha visto otra vez, es que no necesitamos 3 mediocentros, sobre todo jugando en casa, y que Coque y Gaby ahí funcionan bien, y con Saúl apoyando, o sea, el centro del campo, y lo he visto bastante bien en lo que tenía que hacer, ¿no? Quizás Coque ha sido el que más gris ha aparecido solo por momentos. Saúl ha estado en mí de lo mejor, ha estado en todos los lados. Y Gaby también ha estado bastante bien, pero con esos tres yo creo que no necesitas, incluso Gaitán ha ayudado bastante. A mí ese centro del campo me ha gustado, a mí yo creo que el problema está más arriba, ¿no? Torres obviamente no está en un buen momento, y Griezmann, pese a que llevaba unos partidos marcando, tampoco está, ¿no? A mí hoy de lo que más me ha gustado ha sido cuando ha salido Carrasco, que ha aportado cosas nuevas, ¿no? Yo que sé, le he visto encarando, le he visto intentando. Eso es otra cosa a lo mejor que nos falta, ¿no? Nos falta intentar el tiro. Veo que merodeamos mucho el área rival, pero nadie se atreve en realidad a tirar, ¿no? Es como que queremos el tiro perfecto, ¿no? Quiere tenerla y claro, si te estás buscando ese tiro, al final acabas con a lo mejor 5 tiros a puerta, un gol. Pero a lo mejor si tienes 20 tiros a puerta, pues a lo mejor tienes 2 o 3 goles, ¿no? No son, a lo mejor no son, bueno, no sé, no es matemáticas, pero me falta eso, que se intente más, ¿no? Llegamos bien y en muchas ocasiones veo eso, ir de un lado al otro del área. Estamos en la izquierda y acabamos en la derecha. Estamos en la derecha o acabamos en la izquierda, pero nadie ha ido hacia adelante, ¿no? No sé. De hecho, ha habido hoy un par de jugadas que ha pasado eso, que yo mentalmente decía, les ha sobrado un pase, ha acabado la jugada en córner, pero si hubiesen encarado antes, a lo mejor habríamos tenido una situación más clara de gol que buscar tanto el entrar tocando, que a veces está bien, pero a veces hay que ser más práctico y ser más frontal y ir más directo a esa portería. Sobre todo hoy se ha notado cuando en la segunda parte hemos vuelto a entrar con un poco más de fuerza. Suele pasar que en los segundos tiempos, yo no sé si es que les dan alguna cholina o algo, les ponen un poco más en situación de donde han podido estar mejor ubicados para poder terminar el primer tiempo mejor, pero ha salido el equipo de nuevo otra vez un poco más enchufado y sí se ha visto que de nuevo, pues si es que en cuanto tocábamos un poco el balón, es cierto que se desarmaba y enseguida se conseguía entrar dentro de la defensa del Betis. Porque de hecho hoy ha empezado el Betis estando 5 defensas. Sí, sí. Es decir, ha habido un momento en el que había una jugada más clarísima, que es que Torres tenía 3 tíos cubriéndole a Torres. Que sabemos que Torres hoy en día es el puntal de ataque porque es el único que actúa como referencia. Pero claro, con 5 defensas también es cierto que como no toques balón, es difícil que consigas penetrar. Y ahí hay algo que me ha gustado. Sí, sí, perdona. No, dime. No, hay una cosa que sí me ha gustado dentro de ese primer tiempo, los primeros 20 minutos. Han sido 2 o 3 jugadas seguidas, pero he vuelto a ver una conexión que me ha gustado mucho, que han estado peloteando en 2 o 3 jugadas seguidas Gaitán, Coque y Felipe, que si cuaja esa combinación puede darnos también una salida de balón muy rápida y muy efectiva, que no sea a lo mejor tan estática como en ocasiones es abrir desde una banda sacando el balón jugado a Versalco desde que Gaby pega un pase de 40 metros, que casi siempre sale bien, pero ya ralentiza mucho. En cambio, si tú tocas rápido en un espacio corto, sales enseguida de una situación complicada. Y hoy se ha visto que gracias a eso se ha podido también sacar la jugada en más de una ocasión por ese lado. No, y luego en la segunda parte, cuando ha entrado Carrasco, se ha visto también, ¿no? Sí. Y creo que yo lo dije, que yo echaba de menos a Felipe y Felipe ha estado entrando estos últimos partidos, pero obviamente pues venía un poco renqueante, necesitaba, pero va yendo de menos a más, ¿no? Y hoy se le ha visto más arriba, combinando más, y ese es el Felipe que queremos, ¿no? Y aportar, o sea, lo hemos dicho siempre, nuestra banda izquierda era nuestra mejor banda, de ahí que el Cholo ahora quiera reforzar la derecha porque piensa que en la izquierda no necesitamos más porque tenemos mucho por ahí, ¿no? Pero tenemos mucho, pero no se estaba viendo últimamente, ¿no? Muchos zurdos. Sí, sí. Me he dado cuenta, digo, ¿cuántos zurdos tenemos hoy en el equipo? Tenemos a Saúl, tenemos a Felipe, tenemos a Gaitán, tenemos a Griezmann. Sí. Ha habido un momento que digo, casi tenemos más zurdos que diestros. Sí, sí. Lo cual te da también unas alternativas que no sueles tener. Sí, es que es lo que digo, que a lo mejor el equipo tiene que encontrarse otra vez, ¿no? Y el problema es que mientras te encuentras, si los resultados no se dan, que es lo que yo creo que nos pasó al final del año pasado, vienen los malos resultados y entran las crisis y entran las prisas y la ansiedad. Claro, y el equipo se siente eso, que tiene que ganar, que tiene que sacar resultados y pierde un poco los papeles. Y yo creo que ahora estamos un poco eso. Un paso atrás, volvemos a empezar, tranquilos, sacamos los resultados y ya llegará, ¿no? Ya llegará. Y bueno, por lo menos es que seguimos vivos. O sea, estamos en Champions en octavos, estamos en Copa en cuartos y en Liga pues seguimos ahí ahora mismo. O sea, ahora mismo obviamente al Madrid le faltan 2 partidos, pero estamos a 6 puntos del líder. Cuando juegue esos 2 partidos verá, ¿no? Pero estamos 2 puntos por detrás del Sevilla, que va tercero, y 4 puntos por detrás de Barcelona. O sea, no estamos descolgados para nada, que podíamos habernos descolgado fácilmente y parecía que así era a finales del año pasado, pero seguimos ahí y además ya hemos abierto un poco hueco con el 3 puntos con el Villarreal. Oye, podemos por lo menos descansar un poco, yo creo, y pensar un poco qué es lo que queremos hacer, pero es que es eso, está tal y como es el fútbol ahora y con todas las competiciones que se juegan y demás, no tienes tiempo para cometer errores. Entonces, dentro de eso, del tiempo que necesitas para buscarte, lo importante es que no pierdas partidos y puntos, ¿no? Y yo con el partido de hoy, en ese sentido, estoy muy contento. Muy contento. Estoy muy contento con eso, con cómo se ha empezado el año. Incluso tras la derrota el otro día de Las Palmas, que luego lo hablamos, yo estoy contento porque me gustó lo que se vio. Luego al final la cagamos, pero ya era un poco eso, que no importaba, aunque nunca gusta, ¿no?, perder un partido y menos así. Pero me gustaron cosas que se vieron y me gustó eso, que la actitud y poco a poco el equipo va recuperándose por momentos. Ya digo, se ven cosas que dices, este es el Atleti que me gusta. Luego de repente desaparecen esas cosas, pero hay ráfagas, ¿no? Hay ¿cómo se dice? Hay rayos de luz, ¿no? De esperanza, ¿no? Y se ve ahí y dices, esto está bien, ¿no? Porque hoy se ha visto varias jugadas que el equipo enlazaba, llegaba y creaba ocasiones, ¿no? Y dices, joder, que cuando queremos. Me está gustando mucho en general últimamente cuando está saliendo Bresalco, ¿no? En la banda, cuando sube con muchísimo sentido. Y el otro día pasó lo de Leibar porque le pilló con el japonés este y tuvo un par de errores, pero luego se vio que no es el único lateral derecho que puede tener errores, ¿no? Porque lo de la Copa con Juanfran, pero ya digo que lo hablamos luego. Bueno, lo de la Copa con Juanfran de la Marinera. Por eso. No sé si este año va a jugar mucho Juanfran, ¿eh? Pues eso te digo, que es que viendo el otro partido de Juanfran el otro día y en líneas generales que no está bien. Bresalco a mí hoy ha cumplido en defensa y ha cumplido arriba también. A día de hoy, vamos, Bresalco es titular sin duda, yo creo. Sí, sí, para mí sí. Sí. Hoy el equipo que ha salido prácticamente, a mí me hubiese gustado, lo dije el otro día, ¿no? Y me gustó mucho en el partido de Copa esa delantera Correa-Griezmann, porque aunque no tienen la misma presencia, obviamente, que pueda tener Torres, o quizá Gameiro, que no sé si Gameiro lo que tiene es presencia, pero a falta de un 9 de garantías, que ninguno de los dos es, ni Torre ni Gameiro, ninguno de los dos nos dan lo que necesitamos, a mí me gusta, pues eso, una delantera con velocidad, con regate, y lo que me gusta de Correa, que creo que no tienen ahora mismo ni Torres ni Gameiro, es lo que decía antes, que busca el tiro. Correa te busca y el regate. El regate y tirar a portería, ¿no? Y yo lo que nos falta es eso ahora mismo, nos falta atrevimiento para tirar. Hoy lo ha tenido, ya digo, me ha parecido Carrasco, ha sido el único, y en la plantilla ahora mismo el otro que lo tiene es Correa, ¿no? Porque lo que está claro es que no tenemos delantero. Hoy hablabais antes de lo de los tres centrales y tal, y lo dijo el Cholo el otro día antes del partido, y coincido con él, y creo que yo lo he dicho aquí alguna vez. Lo que Torres da al equipo que Gameiro no le da es estirar el equipo. Cuando juega Torres, el equipo juega hasta el área rival. Cuando juega Gameiro, el equipo juega hasta tres cuartos. Y lo demás, que sea lo que Dios quiera. Con Torres, lo haga bien o lo haga mal, que hoy ha estado regular, ha tenido lo mismo que el equipo, ha tenido algunas cosas buenas y otras malas. Pero lo que sí que gana el equipo, y no es por defender a Torres contra Gameiro, ni mucho menos y tal, pero Torres es un 9 natural, siempre lo ha sido. Gameiro nunca lo ha sido. Entonces Torres lo que nos da es ese fijarte a los centrales y meter presión ahí y abrir espacios para los que vengan en segunda línea y vengan por las bandas. Y aunque él luego a lo mejor no esté muy bien, que tampoco ha estado mal, pero abre más posibilidades al resto del equipo, yo creo. En un equipo soñado, ¿no? A lo mejor, joder, si se pudiera jugar, pues eso, como juegan otros equipos, como el Barcelona, yo que sé, que juegas con tres arriba y tal, pues a lo mejor jugar con Torres en el centro y Gameiro y Griezmann por detrás, aprovechando los espacios, pues sería ideal. Lo que pasa es que en el Atleti eso no puede pasar. Pero yo creo que es el único 9 que tenemos ahora mismo. Y si el único 9 no está bien, Gameiro no es un 9, pues a lo mejor lo que pasa es eso, que no tienes que jugar con 9. De hecho, hay algo sintomático hoy, yo no sé si os habéis fijado, no sé si también a lo mejor ha sido, no sé si clave del Cholo o qué, pero cuando estaba Torres en el campo, ha habido muchas jugadas que se han intentado, no solo entrando por dentro, sino también entrando por banda, buscando algo tan lógico como un centro al punto de penalti, que es a donde tiene que estar un 9. Claro. Es decir, el 9 de donde tiene que estar mordiendo, aunque sin cordiando, saltando, poniéndole el codo en la cara al portero y tocando las narices, intentando meter goles en el área pequeña y cerca del punto de penalti. Y Torres está ahí. Es decir, Torres yo le veo ahí. Y eso ya lo hemos comentado alguna vez, que Gameiro en cambio está siempre desubicado, está fuera de línea. Gameiro no suele estar ahí y además, aparte de que cuando está, hay un problema y es evidente y contra eso no se puede luchar aunque seas Romario. Es decir, una cosa se llama altura y centímetros. Y hoy, por ejemplo, cuando ha salido Gameiro, ya no se han buscado tantos balones colgados al área, ni en las faltas laterales. Ha habido más gilicórner de estos que se sacan en corto sin ningún tipo de sentido. Muchos simplemente de esos. Para marear la pelota, que a mí me ponían de los nervios. Sí, porque sí. Bueno, si lo haces con sentido y al menos generas la jugada empezando a tocar y sales de ahí cambiando el juego de banda, pues vale. Pero no, es que directamente hemos perdido balones sacando un corte y córner, con tal de no buscar ni siquiera el bombear un balón aunque esté Godín arriba, da igual. Entonces, eso te da a entender que sí es cierto que no están a su mejor nivel, pero a día de hoy todavía tiene algo más de presencia y sabe cómo llevarse más defensas a esa zona que es conflictiva y que te permite que si no es ese jugador, al menos si cae el balón y queda muerto, alguien la pueda meter para adentro. Con Gameiro lo que se busca siempre es salir tocando por dentro y un balón a la espalda de la defensa, que él salga por detrás corriendo o él solo pegarse con uno y en carrera meterla. Es otro tipo de juego. Por eso también compararlos a veces no es que sea injusto, es que implica cambiar la forma de juego. Es que el problema es ese, a lo mejor, que es que no son jugadores que se tengan que comparar. Nos han vendido a Gameiro como un 9, como el reemplazo de Torres, y estamos Torres-Gameiro, y son jugadores diferentes. Que no tienen que no juegan en el mismo puesto. El 9, que el único 9 que hay en el equipo ahora mismo es Torres. Gameiro es un segunda punta, que como segunda punta está muy bien y mete muchos goles, pues como hace Griezmann también, ¿no? Porque, por ejemplo, por esa regla de 3, a Griezmann lo venderían también como un delantero y Griezmann no es un delantero. Claro. El año pasado fue el máximo goleador, pero sí, no eso, porque meta muchos goles no significa que sea delantero. Messi. Claro. No es un delantero. Claro. Y nunca lo van a vender como un delantero. Sin embargo, pues es un goleador. El problema es eso, que muchas veces se confunde goleador con delantero. Y no es necesariamente lo mismo. Bueno, necesariamente no, es que no es lo mismo. Es que puedes meter muchos goles en un equipo sin tener que ser delantero. Pero, no sé, yo es que creo que nos lo han vendido como delantero. Cuando vino, este era el delantero que venía tal. Y nos hemos dado cuenta de que no lo es, y es así de simple. Entonces el debate no debería de ser ese, lo que pasa que ya es y no lo importante no es lo que nos hayan vendido, claro, es lo que tenemos. No es lo que nos han vendido a la prensa, es lo que el entrenador pidió y el entrenador sabía lo que fichaba. Sí, bueno también hay que ver con lo que tiene, qué es lo que está intentando montar, porque es cierto que si lo que tú pides no te lo traen pero te traen otra cosa, al menos tiene la dignidad de, con lo que tienen los cuatro mimbres, intentar hacer que el equipo cambie su forma de juego para seguir consiguiendo el mismo objetivo, que no da igual quién esté arriba. El caso es que el objetivo tiene que ser lo que ha pasado hoy, ganar. Da igual si es 10-0 que 1-0. Son 3 puntos. Lo que pasa es que, claro, cuando tenemos una referencia, pues sí, las probabilidades de que tengamos más veces el balón en el área pequeña pues son mayores, por lo que comentábamos, porque tiendes a tener el equipo más estirado hacia arriba, porque tienes un tío sí tiene que preocuparse en defensa de él. Y que con Torres en el campo, en muchos de esos balones largos que se juegan, si se juegan con sentido, no como el otro día en Eibar, que jugábamos el balón largo sin sentido, pero cuando está Torres jugando balones largos, él los puede bajar y repartir. No digo que vayas a hacer una jugada de contraataque de plantarte ahí en 2 toques con un balón largo, pero sí que esos balones largos tienen más probabilidad de ser prolongados, ¿no? Eso es. Cuando jugamos con Gameiro se intentan los balones largos y no... Que vuelvo a decir, no es por defender a Torres, porque yo creo que no está bien y no está y Gameiro tampoco. Entre los dos, ninguno de los dos me convence. Pero uno aporta unas cosas y el otro otras, y yo creo que lo que aporta a Gameiro lo tenemos ya un poco con Griezmann y bueno, con los otros jugadores que pueden golear, ¿no? Lo que aporta Torres no creo que lo pueda aportar nadie más, pero a lo mejor no es lo que necesita el equipo. Pero bueno, mientras estábamos hablando ha aparecido por aquí Israel. Israel, ¿cómo estamos? Jorge, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y no sé quién está por ahí contigo, pero vamos, me ha parecido escuchar a José, por lo menos. Un saludo y también Fernando. A vosotros. Fernando, hacía tiempo que no hablaba con Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, aquí todavía despierto, ¿eh? Después del partido. Sí, pues como yo, como yo, porque ha sido soporífero, sí, sí. Bueno, os doy un poco también así, más o menos corto, mi impresión. Pues soporífero, ya lo he dicho. Además es curioso porque los tres últimos partidos, bueno, sin contar el de la vuelta de Copa, que el de la vuelta de Copa quizá con Las Palmas era un poco especial, pero los tres últimos partidos del Atleti han sido los tres distintos. Los planteamientos, la idea, los once, todo. Fue distinto lo que se hizo en Las Palmas, de sobre todo esperar al rival, presionarlo, no dejarle salir. Bueno, esperar, o sea, jugar a la contra del rival. O sea, el rival quiere jugar mucho la pelota, nosotros le presionamos, no le dejamos hacerlo, le robamos pronto y le machacamos. Y así se ganó aquel partido con lo que se hizo en Eibar, porque el once era distinto, la idea, no sé exactamente cuál era la idea. La idea era típica de no, no, vamos a ganar. O sea, el resultado por encima de todo. Pero bueno, para mí el resultado, yo no estuve para grabar ese programa, pero el resultado se produjo por alguna clase de milagro, prácticamente, que ganamos 0-2, porque cualquiera podría agarrarse a decir, no, ese partido, oye, típico partido no vistoso del Atleti, pero que se acabó ganando con un gol a balón parado y otro. A mí me pareció una casualidad que ganásemos. Y hoy hemos ganado 1-0 con otra idea distinta de juego y hemos jugado, pues bueno, pues con Gavi, con Coque en el medio, por fin. Ninguno de estos tres había jugado de inicio la pareja de mediocentros que más queremos o más quiere muchas. Yo ya no sé ni lo que quiero, yo estoy muy perdido. Más quiere un sector importante, por no decir que hay otros que todavía quieren más, una pareja de mediocentros con Saúl y Coque. Bueno, pues hemos jugado otra vez con Coque por el medio, con tres hombres ofensivos, como son pues hoy Griezmann, Torres y uno de los de la banda, en este caso Gaitán, que ya entraremos en valoraciones luego. Y a mí me hemos empezado bien, hemos empezado pues triangulando, haciendo algunas buenas jugadas, parecía que era un partido vivo, pero poco a poco se ha convertido en un partido que, aun siendo tres partidos, los tres que he numerado, tan distintos, comparten una característica principal, y es que el Atlético de Madrid no domina al rival, no domina el juego, no es mejor que el rival, es un partido igualado. O sea, ganamos al Eibar 0-2 en un partido en el que yo creo que fuimos inferiores al rival. Y hoy hemos ganado 1-0 a un rival que ha sido un duelo, de alguna manera, de estilos parecido y que ha estado más o menos igualado. Entonces, es lo que estamos teniendo realmente, que contra el Eibar, contra el Betis, contra el Las Palmas, estamos disputando los partidos pues prácticamente de igual a igual. Y cuando han venido los buenos, hemos palmado. Y eso es lo que creo que, por desgracia, ahora mismo tenemos. Y a mí me sorprende mucho como la idea que nosotros teníamos, o yo tenía, de plantilla, pues casi casi imbatible, casi casi invencible, la buena consideración que tenía yo de muchos jugadores de la plantilla, como de alguna manera, pues ahora pienso que esto no lo arregla casi nadie y estoy un poco negativo, la verdad. Vale, bueno, hemos ganado y hemos ganado los tres últimos partidos de Liga, contando también el último que fue pues antes del parón de Navidades, también con Las Palmas, que lo importante es ganar, sí, lo importante es ganar. Creo que escribíais algo en el grupo antes vosotros de que lo importante ahora es ganar. Bueno, lo importante es ganar, yo creo que siempre, pero lo importante, cuando se dice que lo importante es ganar, sobre todo, es al final de las temporadas, cuando lo importante son los puntos, aunque en realidad todos suman. Ahora haría falta también, estamos todavía en la primera vuelta, también haría falta jugar algo. Yo ya no digo el estilo, que eso lo hablamos tal, pero yo creo que el Atlético de Madrid no está siendo mejor que sus rivales. Ahora resulta que estamos ganando, antes estábamos perdiendo, pero estamos siendo pues parecidos a rivales teóricamente bastante inferiores. Y eso es lo que yo no entiendo, el porqué. Porque teóricamente nuestra plantilla, nuestros jugadores son de más calidad, pero yo eso no lo estoy viendo. Y es lo que me preocupa, decir, ¿eran tan buenos antes como yo pensaba o es que realmente no dan más en cuanto a calidad individual, calidad técnica para imponerse en el juego, para resolver las pequeñas encerronas, las pequeñas trampas que hay en toda jugada? Es que cada vez que un jugador nuestro es esquinado, pierde la pelota. Cada vez que un jugador nuestro le enciman dos contrarios tal, pierde la pelota. Cada vez que un defensa nuestro se le encima, manda un melonazo arriba. Es decir, no demostramos mayor calidad que los adversarios para resolver los múltiples mini problemas que se producen en muchas situaciones en un campo de juego. Y no lo sé. Y luego iba a ser corto y no lo he sido. Luego está todo el apartado táctico, que más cambios no puede haber habido. Siempre bajo un 4-4-2 o 4-5-1, pero ahora de medios centros estos dos, luego para el que haya visto el partido. Ahora de medio centro Gaby Coque, luego Saúl por detrás de ellos, luego ya no, luego ya Gaby Saúl, luego Coque por la izquierda, luego entra Carrasco y Coque por la derecha, luego Gaitán también cambia en las dos bandas, un montón de cambios tácticos. Para en realidad ningún tipo de variación en el juego. O sea, un montón de resortes que ha tocado Simeone, un montón de hilos, de cambios de jugadores, de cambios de posiciones, para realmente no haber visto ningún tipo de variación en lo que es el juego. Y eso es lo que a mí me... No sé lo que habréis comentado vosotros hasta ahora, no sé si estoy muy lejos de lo vuestro. Bueno, sí, decía... Lo que está claro es que a día de hoy ninguno de nosotros somos capaces de dar el once tipo. Porque hemos dado más vueltas con el Cholo vivo, ni el Cholo. Pero ni yo, el 11 ni el sistema. Yendo a lo que ibas de dominar el partido, yo creo que es que a lo mejor por ahí vinieron los problemas iniciales de este año, ¿no? De esta temporada. Cuando el Atleti quería un poco ser más dominador de los partidos. Dominador desde la posesión y el juego, no desde la intención. Yo creo que era lo que hacíamos antes. Dominábamos. No que domináramos la posesión y el juego, sino que se jugaba el partido que queríamos nosotros. Claro, yo hablo de dominar el partido. Claro, no dominar, yo creo que eso lo hemos perdido y como lo está intentando ganar el Cholo, yo creo, es a base de resultados. Que más o menos es. Yo lo que estoy viendo es más o menos lo que se vio un poco con el Cholo cuando llegó al Atleti. Un equipo que tenía buenos jugadores, que tenía que estar haciéndolo mucho mejor de lo que lo estaba haciendo, pero que no se encontraba, no sabía muy bien qué tenía que hacer, y entonces la meta era, bueno, pues empezamos dándole solidez y consiguiendo puntos, y poco a poco iremos encontrando el juego. Yo creo que estamos ahora en ese punto, ¿no? Y suena un poco raro porque, claro, el Cholo lleva 5 años, es el equipo que él más o menos ha pedido, ¿no? Bueno, o que es su equipo que él ha montado, y yo creo que es que lo que pasa es que lo ha montado y no ha funcionado y está costando mucho reaccionar. Sí, no, además lo que tú dices, Simeone empezó por hacer porque el Atleti defendiera bien, empezó, y además lo decía él, que lo primero era portería cero y a partir de ahí crecer tal, y eso funcionó perfecto. El equipo de ahora, bueno, es lo que hemos hablado de la identidad, es que en realidad hablamos de cosas un poco abstractas. Dominar el partido, claro, es que el Atleti antes, el Atleti el año pasado, el anterior tal, era capaz de dominar partidos desde la defensa, o sea, desde defender, a pesar de ganar, de poder jugar feo o poder ganar escasamente 1-0, pero esa sensación de el partido está donde lo quiere el Atleti, yo no la tengo ahora. Y esto es muy complicado de explicar, porque es muy etéreo esto, es muy subjetivo, pero a mí no me da en absoluto la sensación. Por ejemplo, el Eibar no nos hizo gol Pedro León en un tiro cruzado que mete 9 de cada 10, pues ¿por qué no? De casualidad, y como esas, pues varias, y nos llegan y nos crean peligro y no entran, pues porque, bueno, pero claro, luego te coge el Sevilla y si le entran, o la Real, y si que le entran. Entonces, no sé cuál es la solución, pero Simeone en esas entrevistas hablaba de que de conseguir efectivamente que lo primero son los resultados, pero entiendo que quieras los resultados durante un periodo muy cortito de tiempo para darle moral a la tropa. Es decir, para 1, 2, 3 partidos necesitamos conseguir puntos, necesitamos volver a ganar, recuperar la senda de las victorias, tal. Pero como estrategia a largo plazo necesitamos el resultado independientemente del juego. Eso no va a salir bien, porque el Atleti, a pesar de que ha ganado hasta ahora siempre unos ceros, resultados cortos y tal, no era solamente buscar. Es que me resulta complicado a veces explicar. Sí, esto, yo te entiendo, Israel. Sí. Vale, José. Que antes era inexpugnable. Es decir, el Atleti antes te daba la sensación de que era inexpugnable. Que por mucho que insistiese el rival, había una zona en la que tú tenías la tranquilidad, sea el minuto 20, sea el minuto 40 de la segunda parte, que insistan lo que les dé la gana. Yo tenía la tranquilidad, desde que habías marcado, de que el partido te lo llevabas a casa, que te llevaba los tres puntos. A mí esa sensación, este año, la he tenido en muy pocos partidos. En muy pocos. ¿Por qué? Pues porque hoy, por ejemplo, ha pasado. El otro día con Las Palmas, igual. Se veía. Tocaban pelota. Pero no solo la tocaban, es que además entraban fácil. Es decir, mira, hoy cuando salía yo del campo había un señor mayor que lo estaba diciendo. Y además estaba muy cabreado. Porque decía, yo es que no tolero que tantos partidos en casa, equipos de zona media, me dominen. Dice, me dominen en casa. Y yo, claro, yo le decía, yo decía para mí, si dominar no nos ha dominado hasta el Barça. Pero es verdad que el Barça, cuando hace un par de años llegaba ya al Calderón, sabías que no ibas a ver el balón nada más que dos o tres jugadas. Pero tenías una tranquilidad dentro de lo que era lo jorobado aguantar los 90 minutos sufriendo y moliéndote las uñas, que el Atleti era bastante difícil que le consiguiesen entrar hasta el área pequeña o tirar a puerta o hacer una jugada clara de gol. Ahora, en cambio, yo sí tengo la sensación de que hay un porcentaje de jugadas claras de gol que es mayor que nos hagan. No sé por qué es exactamente, pero la inexpugnabilidad que había antes ya no la hay. Antes era eso, era duro, duro, duro, duro, un muro. Ahora ya no le veo tan duro ese muro. Sí, verdad, José, así es. Yo he disfrutado mucho con dos tipos de bocazas durante estos años. Uno es el bocazas que decía, no, se deshincharán, no van a llegar. Sus plantillas cortas se deshincharán, paz, liga, copa, tal, no se deshinchaban. Llegaban a las finales de Champions, no se deshinchaban. Y dos, el otro bocazas que este era para el partido. No, jugando así, más tarde o más temprano caerá el gol. Les meterán gol. Si no salen eso, les caerá el gol. Pues mira, no caían los goles. O no caían el número, o incluyendo Alemania, que fue el bombardeo del siglo, no cayeron los goles suficientes como para echarnos en Múnich. Entonces, porque es lo que tú dices, tenías esa sensación de inexpugnabilidad. Y a día de hoy es que estamos lejos de eso. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que es algo individual y algo colectivo. Individual, es más fácil muchas veces verlo individual y analizarlo. Está claro que Godín no está igual, o sea, está clarísimo. Está claro que ahora mismo Felipe Luis, por lo menos en aspectos ofensivos, no está aportando tanto como lo que hemos llegado a verle. No pasa nada, acaba de salir de una lesión. De Juanfran ya ni hablamos, porque está claro que veíamos, decíamos que iba perdiendo el sitio y se lo han comido. Savic sí resulta habitualmente regular. Pero aparte de eso, hoy, por ejemplo, estaba jugando en un momento determinado Gaitán por izquierda y Coca en el medio con Gavi. Gaitán se había movido en una jugada ofensiva, el balón había ido, lo tenía al contrario, en su zona, y entonces Coque, desde la posición de medio centro volcado un poco a la izquierda, pero no de la posición de en línea de cuatro en medio, pero no en la posición de interior izquierda, Coque en la posición de medio centro ha salido a la banda izquierda a defender la zona de Gaitán, mientras Gaitán volvía a su zona. Y entonces Coque, mientras corría, le estaba indicando a Gaitán, tú vete a mi espalda a coger mi hueco, a coger mi sitio. Y Gaitán no estaba haciendo eso. Gaitán se había quedado pues en la posición de media punta por la izquierda prácticamente y no estaba corriendo al sitio donde Coque le estaba indicando. Porque si Coque lo juega todo, sobre todo es porque tácticamente es un jugador que sabe clarísimo. O sea, Simeone sabe lo que hay perfectamente. Y tanto en la posición de medio centro como en la posición de interior tal, él no se le puede reprochar nunca tácticamente imperfecciones, ni trabajo, ni esfuerzo, ni nada. Y sin embargo, hoy Gaitán en esas cosas las ha ocurrido así. Y ha habido varias jugadas en banda izquierda, porque claro, luego resulta, no, Gaitán el héroe del partido. Pues Gaitán ha hecho cosas interesantes, pero Gaitán también hoy no ha defendido su zona en absoluto bien. Entonces todo imagino que influye, pero no sé, yo estoy preocupado, sigo preocupado, la verdad. Sí, yo es que, a ver, creo que he dicho eso al principio. El motivo de todo esto, del ir a por el resultado a toda costa, es lo que tú has dicho, que a lo mejor para dar moral y dar seguridad al equipo, pero yo creo que también para un poco poder dar, en cuanto a puntos, un poco de tranquilidad. Yo creo que el equipo ahora mismo, después de esa racha de los últimos dos meses anteriores, el equipo no podía permitirse el perder más puntos, sobre todo en Liga, ¿no? Perder puntos en Liga hubiese sido definitivamente despedirte de pelear por competiciones europeas y demás, contra eso no puedes luchar, ¿no? Y yo creo que moralmente, yo es que creo que todo esto tiene mucho de mental. El equipo mentalmente, sí. No, porque la calidad, coño, la sabemos, ¿no? Dices, es que este equipo, que vale, que a lo mejor alguno no está en el mejor momento o hay otros que están ya entrados en años y tal, pero tiene algo de mental, porque la calidad en el campo con el balón en los pies lo hemos visto de prácticamente todos estos jugadores, y todos estos jugadores lo pueden hacer mucho mejor y no lo están haciendo. Y para mí eso es mental y de motivación y no sé, algo... Mucho se ha dicho, ¿no? De si fue la final de Champions, pudo ser, pero el caso es que mentalmente el equipo no está bien, no está fuerte mentalmente. Y yo creo que para la mejor manera para que el equipo esté fuerte mentalmente es pudiendo sacar resultados y que la confianza vaya aumentando. Hombre, sí. Es lo que dices también, si solo son unos cuantos partidos y luego empiezas a ver. Yo lo que sí que estoy viendo, y es lo que he visto y lo había comentado antes, es que el equipo, los jugadores, pese a jugar, a no jugar todo lo bien que se pueda jugar y demás, sí que veo a los jugadores implicados y motivados, que era algo que no estaba viendo en los últimos partidos antes del parón. Eso sería muy grave, ¿eh? No, es que yo no lo vi, yo lo dije, yo me quejé de partidos, recuerdo de partidos haberme quejado incluso de Gaby, de Torres andando. Yo nunca he visto eso, yo he visto más falta de ideas, pero yo no he visto que no hayan luchado. Yo no luchen, pero que no lo intenten con la misma, que la intensidad, que bajen la intensidad porque como que sienten que no merece la pena, ¿no? Como, ¿para qué me voy a esforzar si los demás no se esfuerzan o si no podemos hacer nada, si es que vamos a perder igual, ¿no? Es ese bajar los brazos, ¿no? Yo solo había visto, no en todos los jugadores y no en todo el equipo, pero sí que estaba viendo signos de eso, y lo que estoy viendo ahora desde que hemos vuelto de las vacaciones es que no he visto nada de eso. He visto al equipo que lo está intentando, mejor o peor, le sale mejor o peor, que bueno, en cuanto a resultados no está saliendo, en cuanto a juegos no, pero veo a los jugadores más implicados, ¿no?, de lo que estaban antes. Y a mí eso es quizás lo que estaba buscando el Cholo, ¿no? Que los jugadores volvieran a tener esa implicación y eso conlleva la confianza en uno mismo, ¿no? De que ves que el equipo pues es un equipo y que va más, ¿no? Pero, hombre, coincido en que no debería de durar mucho tiempo esto de depender solo del resultado. Pero en ese sentido me ha gustado mucho, aunque no, me ha gustado mucho la declaración del Cholo, ¿no? Que dice que el resultado es lo que importa y si no, miren el Balón de Oro, ¿no? La pullita me ha gustado bastante, aunque no, igual no coincido en el fondo, pero no en la forma, ¿no? No sé. Pero sí, es eso. Ahora mismo... decías, Israel, que los resultados cuando importan es a final de temporada, pero ahora mismo yo creo que para el Atleti, tal y como está, el resultado es lo más importante, porque fallando resultados ahora, los de final de temporada importarían bastante poco, yo creo. Si ya te descuelgas del todo, ahora mismo estás... además que siempre es una cosa que en el Atleti siempre se nos ha atragantado, que es después del parón de Navidades, siempre sí. nos ha costado mucho, ¿no? Y de momento lo estamos solventando bastante bien, menos el partido de Copa, que luego lo hablamos, pero yo creo que es más, habrá que esperar un poco los siguientes dos partidos así, pero probablemente sea de lo mejor en cuanto a resultados desde que está el Cholo después del parón de Navidades, porque era cuando siempre pinchábamos. Sí, además yo he sido, tienes razón, yo he sido muy crítico en mi intervención de ahora y lo hubiera sido también después del partido con el Eibar, pero lo cierto es que el Atlético de Madrid estaba en crisis, estaba en clara crisis, y que de esta crisis desde llevamos tres partidos de liga ganados y una eliminatoria de Copa con, bueno, el segundo lo perdimos, sí, bueno, un poco vamos a dejar lo que podía haber sido empate y tal. Pero bueno, llevamos tres partidos de liga consecutivos ganados y una eliminatoria de Copa adelante. pues es la manera de salir de una crisis. Es decir, no puedes pretender de una crisis salir de repente jugando otra vez de lujo, imponiéndote claramente. No, la mejor manera de salir de una crisis es, bueno, pues ir cogiendo resultados, ir cogiendo moral, volviendo a construir lo que se había de alguna manera descolocado. La mejor forma de salir de una crisis es también jugar bien, dar espectáculo. Sí, bueno, pero no puedes pretender, pero no puedes... Ya, pero no puedes igual pretender eso cuando no estás bien, no puedes pretender... Yo entiendo que Simeone haya pretendido o pretenda salir a base de resultados y con esos resultados ir... Hoy ha sido la primera vez en mucho tiempo que vuelve a poner a Gavi con Koke a los dos de medios centros. Esto no ocurría, yo creo, que desde el partido con el Madrid o algo por el estilo, vamos. Desde hace tiempo, desde el partido con el Sevilla o algo así. Hoy ha sido la primera vez que ha recuperado aquello que tan buenas sensaciones y alabanzas nos dejó en los primeros 10-12 partidos de la temporada. Y bueno, pues oye, pues salimos de, vamos saliendo a base de conseguir resultados y a partir de ahí pues espero que el equipo vaya creciendo, construyendo y asentándose en un modelo de juego, porque nos van a venir partidos de verdad y ahora mismo yo creo que estamos cogiditos con alfileres. Es decir, que ni muy negativos de esto ya no hay Dios que lo arregle tal y eso, pero desde luego tampoco muy positivos por estar ganando estos partidos por cómo los estamos ganando. Pero vamos... Sí, mejor que cuando estábamos perdiendo y empatando en Liga, estamos, claro. Mm. Bueno, de hecho, es que el rival tampoco ha sido muy exigente, seamos sinceros. O sea, el rival ha hecho lo que ha podido, pero también es verdad que solo creo que ha tirado dos veces a puerta. Es que... O sea, si somos sinceros, sí. Portería cero y el rival no nos ha exigido mucho. Eso es lo que a mí me da más respeto. El partido que va a marcar todo va a ser el próximo fin de semana. Con el Bilbao. Porque sí, ahí, Bilbao. Si vas a hacer el chorra, ahí te van a dar. Claro, te pintan la cara. Jugando como hoy en Bilbao, palmas. Eso es lo que estábamos. Venimos diciendo hace un par de semanas, ¿no? Que era enero, por un lado, suele ser el mes más difícil, pero por otro, mirando el calendario, era un mes asequible para sacar muchos puntos, recuperar moral y demás y para bueno, pues para seguir ahí y darte un poco de empuje, ¿no? Y de momento está pasando eso, ¿no? Hablábamos del partido de Eibar, el partido con Las Palmas, es que partidos claro, asequibles. Partidos para ganar todo. Claro. Que a lo mejor no es que son si partidos. Si no ganamos al Eibar, a Las Palmas y al Betis, claro. Pues es que cerramos el chiringuito. Bueno, pero es que ese era el problema, yo creo que había tal ansia y nerviosismo después de cómo habíamos terminado el año pasado que era posible, o sea, veías factible que no sacáramos todos los puntos, ¿no? Y ahora pues eso sí, es lo que dices, ganando la próxima semana, si ganásemos en Bilbao, ahí se refrendaría que estamos recuperándonos, no recuperados, porque para eso falta mucho más, hay que demostrar mucho más, pero sí recuperándonos, ¿no? Que es lo importante. Y yo creo que ya digo, desde que hemos empezado después de las vacaciones estamos yo veo al equipo muy enchufado, no de juego, pero veo al equipo eso que se siente con confianza, con posibilidades de ganar los partidos, que era una cosa que yo creo que habíamos perdido un poco. Si os parece, ahora voy a leer un mensaje de nuestro oyente Sergio, que nos suele dejar sus comentarios en la página. Y nos dice: buenas, compañeros rojiblancos. Partido feo del Atlético de Madrid. Fuimos de más a menos. Vi que arrancamos bien el choque y creía que el Atlético, en el gol de Gaitán en el minuto 9, iba a sentenciar. Lo mejor para mí fue que parece que Gaitán poco a poco está mejorando y viéndole más detalles. El gol tuvo el reflejo de poner la pierna y tuvo muchos detalles. También la recuperación de Carrasco y ver a Koke por el centro. Lo peor, nuestro delantero centro. Torres cada pelota que jugaba la perdía y Gameiro nada. Una vez más se sitúa siempre en la banda más que en el área para fijar los niños centrales. Los niños centrales. No sé. Ganamos, jugamos algo mejor que a finales del 2016, pero hay que seguir mejorando. Poco a poco vamos mejorando. Un abrazo y a Opa Leti. Bueno, sí, yo creo que a lo mejor eso, el partido de hoy lo que se puede sacar son detalles, ¿no? A mí, yo también he dicho que me ha gustado mucho Carrasco. Me ha gustado mucho Saúl y me ha gustado lo que comentaba Sergio y que ha comentado antes Israel también, lo de volver a ver a Gavi Koke en el centro, ¿no? Que yo creo que es que eso fue, no voy a decir que fuera el detonante de todo lo que vino después, pero fue que se nos dio un mal resultado jugando cuando estaba el Cholo intentando implementar ese centro del campo, vinieron malos resultados, que no fue solo por eso, fueron por otras circunstancias también. Y parece que no se podía volver a hacer eso, ¿no? Y que teníamos que volver a jugar con, con doble pivote y demás. Y bueno, pues hoy se ha visto otra vez que se puede hacer. Yo creo que Coque puede rendir ahí. Y eso, acompañado de Saúl, Saúl, Gavi y Coque, los tres por ahí, yo creo que es una muy buena solución a todo. Y no necesitas meter otro medio centro, sino gente que les ayude en más casi en tareas ofensivas que en defensivas, ¿no? Pero bueno, otra vez, la semana pasada veníamos de ver jugar a Jiménez de medio centro, que todo el mundo, yo creo que incluso hasta el Cholo dijo que no, que era circunstancial, y se vio. Y teníamos miedo algunos de que volviera a repetirlo, pero yo creo que al final pues se ha impuesto la lógica, ¿no? No, es que si lo hace en casa, perdona Jorge, si lo hace en casa lo pita. Por eso, que habrá que ver, eso te iba a decir ahora, que habrá que ver qué hace la semana que viene en Bilbao. Es que ha salido Jiménez, de hecho, a falta de 3 minutos también, y ha tenido una bola que nos ha metido en un berenjenal. Que Jiménez, bueno, insisto, yo que sé, para algún momento puntual tal, pero el recurso de Jiménez de medio centro yo no sigo sin verlo por ningún lado, ¿eh? Yo creo que Jiménez no tiene cualidades para jugar en medio centro defensivo, no, vamos. Sí, a mí... Okay. No tiene una cualidad que es importantísima en ese puesto, la tranquilidad. No tiene tranquilidad ni manejo. Cabra loca. Yo es que... Una cabra loca y se lleva todo por delante. A mí me llama la atención. En eso estamos 100% de acuerdo. Además, eso sí que lo tenemos probado. Eso sí que lo sabemos, ya que él no es una de sus cualidades la tranquilidad para eso. Y luego yo pongo muy, muy, muy en duda la calidad técnica en la posición de medio centro que es necesaria. Esa la pongo muy, muy, muy en duda. No lo sabemos porque no lo hemos visto. Y de central, pues tampoco, lógicamente, dejas muchos detalles de calidad técnica porque no. Pero yo dudo muchísimo que la tenga. Y ni el pase el corto, ni el pase el largo, no, vamos, que no. Es que aparte es un central, es que no hay que darle más golpes. Es que es un central, es que es un estupendo central. Es que es un estupendo central, pero no es un medio centro. Medio centro defensivo, medio centro bueno es Thiago, el Thiago de antes, claro. Que digo, que a mí me llama la atención que cuando le preguntan ahora de cuando puso a Jiménez de medio central, dice, no, es que tenemos la baja de Augusto, Thiago que también está renqueante, Tomás que se ha ido a la Copa de África, y yo me pregunto, si hubiese estado Tomás, ¿hubiese jugado de medio centro? ¿O lo dice más por decir que por hacer? No. Porque Dios, Tomás no juega nunca. Tomás, si no, no, pero nunca ha jugado de medio centro en Atlético. Nunca le ha puesto de medio centro real. Sí, de hecho, a Tomás siempre le ha puesto de medio centro, incluso en la posición en la que jugaba en alguna ocasión hace años Raúl García, más hacia adelante. Sí, tira, a Tomás realmente defensivamente le ha puesto, creo que en el partido este que jugamos, no sé si fue en Arabia y ya, y fue un rato. Es decir, que en Arabia, partido serio nunca le ha puesto atrás. Sí, porque me gustaría verlo. O sea, me hubiese gustado más ver a Tomás que a Jiménez. Hay de experimento si necesitas a alguien. Obviamente, a Tomás este año está perdido totalmente. Es un jugador desaprovechado, es una pena, absolutamente. Y fue de lo mejorcito en pretemporada. En la pretemporada lo que jugó lo hizo todo muy bien. Y es un jugador que además es eso, que es un tipo Saúl, ¿no? Que le digas, le pongas donde le pongas, y diré, hazme esto y te lo va a hacer. Y te va a cumplir. No le puedes poner queja, ¿no? Siempre va a hacerlo más o menos bien. Habrá que ver cuándo vuelva. Tomás se engaña porque te puede parecer el típico mediocentro fuerte físicamente, pues no sé, los que ha habido, los Vieira, los Maquelele, los Mauro Silvas, los Gonseisados, todos, pero Tomás es fino, realmente. Sí, Tomás no es tampoco, a pesar de que físicamente es fuerte y eso, pero Tomás no es un destructor. Tomás es un tipo que es fino, que es técnico, realmente. Y claro, yo creo que a Simeone incluso le da miedo eso, de colocar a un jugador fino técnicamente en esa situación en la que pierdes un balón, pero claro, luego resulta que traes a un jugador contrastadísimo como Gaitán del Benfica, 28 años, maduro y tal. Y en la posición de medio centro y en la segunda parte ha habido un momento que se ha puesto a hacer regatitos. Y que han perdido la bola, y es que lo que ocurre es que eso mismo te lo hace Tomás, y Tomás se va a la grada 10 partidos por hacer eso en esa posición. Es verdad. Claro. Entonces es curioso. Es que hay fallos que según quien los haga les cuesta caro y otros les cuesta menos caro, pero eso se ha pasado siempre y pasará. Lo decía el Cholo, hay jerarquías en los equipos. Sí, pues esa es otra cosa que estaba yo pensando, que ojito con las jerarquías, nosotros, porque cuando hablamos de que el Atlético, voy hilando cosas. A mí me queda mucho la sensación de con los partidos que hemos perdido con Sevilla y todo eso, que el Atlético no es que haya perdido, pero sí que me daba la sensación de que el Atlético no iba a ganar, no iba a hacer gol, porque al Atlético le faltaba algo de carácter, pero digo yo, y estaba yo pensando, ¿pero le faltan jugadores de jerarquía? No, no le faltan, tiene Thiago, tiene Gavi, tiene Godín, tiene Juanfran, tiene Torres, esos son jugadores con jerarquía. Ahora bien, tiene carácter. Era Leti. Pues el carácter sí que hemos perdido, carácter, está claro, Hemos porque el perdido carácter mucho. tenía Costa. Tenía Dos, Costa, te tenía digo dos Raúl. nombres. Eso es. Raúl García. Esos son. Claro, tenía Mandzukic y en realidad Torres no lo tiene. Y en realidad Thiago ya no está en el campo. Y en realidad, para tener carácter y para darle al Ya equipo está unas Miranda, voces. ¿eh? Sí, pero para darle a un equipo unas voces, tú también tienes que estar jugando bien o tienes que estar, no sé, y Sí. el Atleti ha perdido algo de carácter en eso. De Y hecho, es no que el solo es jerarquías, un... jerarquías, jugadores con experiencia. Hemos ganado muchos, ahora mismo tenemos una plantilla donde todos los jugadores tienen experiencia en Champions, pero experiencia gorda, experiencia de la de verdad. Antes no era así, ahora eso sí que lo tenemos. Incluso los más jóvenes han jugado partidos de Champions. Tomás, del que estamos hablando, ha jugado minutos de una final de Champions, que eso antes era impensable en nuestro equipo, un Un canterano. canterano, eso es. Pero eso es todo eso junto, que eso hace poco era, pero a cambio, bueno, el Atleti ha perdido genio. Ha perdido genio, sí. No, y sobre todo eso, que el típico, la típica situación de balón dividido que te dé la sensación de que tu jugador tiene presencia en el campo para que el rival ya se lo piense antes de meter el pie. Porque sabe que tu jugador va a ir. Sí, Yo, ha habido ahí un par de va a meter jugadas el que, por pie. ejemplo, eso es, yo le falta todavía ese punto, por ejemplo, y no sé si lo vamos a conseguir que lo tenga algún día, y a lo mejor es innato en él y no vamos a poder. Pero, por ejemplo, a Gaitán le sigo viendo débil en el campo. Es decir, en su posición es muy técnico, tiene una capacidad de toque de balón y saca a veces la bola jugada con un toque muy suave y demás. Pero le veo a veces que se queda, y a mí a veces me da la sensación de que un día se va a lesionar porque no llega ni siquiera a meter el pie con suficiente fuerza de cara a un simple choque. Parece una tontería, pero en un fútbol canchero como el del Cholo, eso antes tú tenías a Mandzukic y sabías que se iba a la guerra y metía el pie y lo que hiciese falta. Tenías a Raúl García, metía el pie y se iba contra un muro, porque lo sigues viendo ahora en el Atleti de Bilbao y lo sigue Y haciendo. hasta Costa, ya no te digo. el propio Arda Turán, ¿eh? El Arda Turán Y tenía mala Arda. leche también. Yo no, sí, pero ya no es confundir el que me voy a pegar y voy a ser un barrio bajero, no, No, al hecho de mala meter leche. el pie. De decir, estoy aquí y pues esa contundencia en un salto, que es simplemente saltar cubriendo la pelota bien, cada vez la tenemos menos. Entonces, bueno, hoy por ejemplo sí que lo he visto y gracias a Dios, y eso es verdad que lo ha dicho también Jorge, hoy por ejemplo he visto, y me quito el sombrero porque yo le he dado palos a veces, y hoy a Saúl sí que le he vuelto a ver que los primeros 20 minutos estaba en todos los sitios. Cosa que llevaba dos o tres partidos desaparecido en combate. Y es que es el único ahora mismo en el centro del campo que tiene presencia para poder luchar los balones de cabeza cuando sacan, por ejemplo, de portería al rival o cuando hay un balón dividido. Y oye, hoy sí que le he visto que está el tío ahí luchando. Luego ya se ha descolocado un poco, pero también porque lo que decía a lo mejor Israel, que le ha movido mucho por el campo, le ha cambiado de posición, pero sí está luchando. Pero es No, que de hecho lo ha él, puesto. sí, la ha variado. Yo no sé las veces que la ha cambiado. Sí. Y además lo ha puesto en una posición que le viene bien a Coque. Saúl ha empezado mandando derecha y luego lo ha puesto por detrás de Gavi y de Coque. Lo ha puesto de barredor, de 5. Y eso le viene bien a Coque en un aspecto. Y es que libera a Coque para poder irse a combinar a la banda izquierda, allá arriba, con Felipe Luis y con Griezmann, para poder jugar en corto esa banda izquierda. Ahí no te vale el Coque de medio centro, porque el Coque medio centro no se puede largar a la banda, a la esquina prácticamente del área, a tocar allí con Griezmann y con Felipe y sacar de ahí una superioridad. El Coque medio centro no te puede hacer eso. Sin embargo, el Coque que tiene a Saúl detrás y a Gavi al lado, ese sí te lo puede hacer. Y eso es una variante importante. Y eso se ha conseguido cuando Saúl se ha ido a esa posición de medio centro, que además, por lo menos Simeone ya no tiene miedo en poner a Saúl de medio centro, que no está mal, ni en pareja de dos con Gavi, ni por delante del balón como único stopper, aunque tenga dos por delante. Eso es. Bueno, si os parece, vamos a terminar ya con el partido. Hacemos lo mejor o lo peor. Hablamos un poquito del de Copa porque no hicimos programa en ese día. Y bueno, y ya con eso, luego un poco resultados y demás, y cerramos. Así que, Israel, tú que has sido el último en llegar, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido de hoy. Pues es que estoy pensando lo mejor, pero la verdad es que sí me has cogido bragas. No sé. Bueno, que Carrasco es encarador, eso está bien, y que Gaitán tiene algunos destellos buenos, que Moyá está cumpliendo en su posición. Y nada más. No significa que todo lo demás sea lo peor. En realidad todo lo demás es como bastante estándar. Individualmente me refiero. Gaby, pues en su estándar, bien, en su línea, está haciéndolo, pues bueno, pues ni más ni menos de lo que puede, yo creo. Está haciéndolo correcto. Coque no ha estado mal tampoco, siempre se espera más de Coque. Los de arriba. Bueno, ya sabemos que hemos sido siempre muy críticos con el delantero centro, pero yo creo que esto no es solamente una cosa del delantero centro. O sea, imagino que habéis hablado de Torres. ¿A día de hoy cuántos goles llevan nuestros delanteros? Pues yo creo que llevan muy parecidos. Gameiro y Griezmann deben llevar como 7, 8 cada uno por ahí, más o menos. Griezmann lleva ya 12 o 13, porque ha metido últimamente. Últimamente ha metido Gameiro 12. Creo que lleva. O sea, no, que sigue siendo el máximo 4. Goleador. Sí, yo creo que Gameiro lleva 7-8, Griezmann 12-13 y siete, Torres 3. Griezmann, depende, en Liga creo que Griezmann lleva 7. No, en total digo. Pero que son cifras cortas, porque llevamos 17 jornadas de Liga, 6 jornadas de Champions, ya son 23 partidos, más unos 4 de Copa, ya nos metemos en casi 25 partidos, no sé, más de 25. Son cifras cortas. Pues sí, pues lo que decía, que bueno, que tenemos a muchos jugadores rindiendo, pues ni bien ni mal. Pues hay, yo más creo o menos que mal, estándar, pero alguno. Bueno, desde luego no siendo decisivos, y ya te digo, nos metemos con el delantero, pero incluso Griezmann está teniendo una temporada gris también, hasta día de hoy no está siendo tampoco decisivo ni definitivo, es así. Bueno, lo mejor, lo que he dicho un poquitín, pues un poco la chispa de Carrasco, que ha estado bien, que Moyá no le están entrando goles, que también está bien, bueno, aunque en Copa le entraron 3, pero no me acuerdo ahora mismo cómo eran. Éramos poca cosa, de lo mejor, poca cosa, sí. Los de Copa puntos. Fueron por Juanfran, más que nada. 3 puntos y mucho cuidadito este año con la Champions. Yo la Liga la veo como tal y como está el equipo, realmente, no por la distancia y por todo. Aunque también voy a decir una cosa que me va a fastidiar mucho decirla. A día de hoy veo al que va primero, veo al Madrid, más fuerte que ninguno de estos últimos años. Así de claro. Mira que se ha llevado alabanzas durante un montón de tiempo de cuando jugaba Ancelotti, que jugaba con 3, jugaba con James, con Modric, con tal en el medio, y a mí no me gustaba, no me convencía nada, y cuando llegaban partidos gordos se caían y tal. Pero yo al Madrid, la verdad es que este año lo veo mejor que los últimos años. Y yo a la Liga la veo muy difícil. Tiene por sensaciones. Pero ojo, porque tenemos la Champions y ojo con el Sevilla, que yo no quiero quedar cuarto, que eso te la juegas a una ronda previa y toda la historia. Y difícil, está difícil, ¿eh? Hay que conseguirse terceros, ¿eh? que es lo que hay que hacer, vamos. Y bueno, y de lo peor, nada, ya lo he dicho, no me extiendo más, lo he dicho en el comentario inicial. Lo peor, que no dominamos el partido. Ya no desde el balón o desde lo que quieras. Desde el planteamiento táctico que quieras, desde la intención que quieras. No queda plasmado en el juego. Bueno, lo ha dicho José mejor que yo. El Atlético de Madrid no lleva el partido a donde quiere, que es una frase de Simeone. El partido donde más nos conviene. El Atlético de Madrid no es capaz de llevar el partido a donde más le conviene. Punto. Bueno, José. ¿Lo mejor, lo peor? Pues lo mejor, 3 puntos que nos hacen falta y portería 0. Porque si además hubiésemos vuelto a tener goles después de lo del otro día de Copa en contra, ya empezarían otra vez a sonar trompetas. Y creo que es positivo el haber vuelto a dejar la portería de Moyá 0. Y lo negativo, pues que sigue pasando el balón mucho más tiempo en nuestra zona de 3/4 y veo que no sabemos cómo todavía recuperar la solidez y la consistencia que bueno, que un partido de 1-0 nos hubiese dado más tranquilidad. Fernando, tu turno. Pues lo mejor con, en un partido que lo único que vale es el resultado, pues el gol de Gaitán. Porque si no llega a ver este gol, el discurso que estábamos haciendo hoy hubiera sido muy diferente. Y lo peor, pues la irregularidad. Momentos que parece que se hace una cosa, momentos que se hace otra, momentos mejores, momentos peores. No hay una línea regular en el juego. Sí, bueno, yo lo mejor, pues los tres puntos, poco más, no tengo detalles y momentos muy específicos del partido, alguna jugada ahí, y como he dicho antes también, Carrasco me ha gustado mucho, que volviera, que se les echaba de menos, y poquita cosa más, Saúl, y en lo peor, pues esos los altibajos, ¿no? O sea, el por un momento ver que el equipo, que tenemos un equipo, que tenemos jugadores que dices, joder, qué calidad tiene este tío, ¿no? Qué bueno es, tal. Y luego en la siguiente verle fallar, ¿no? De una manera que dices, joder, ¿cómo puede este tío hacer una cosa tan bien y otra tan mal, ¿no? Es un poco demasiado frío caliente, ¿no? No encontramos el grado medio, ¿no? Habrá que ver si con, por lo menos con los resultados acompañando, pues lo vamos encontrando. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco. Sí. Una duda, Jorge. ¿Ninguno os habéis planteado hoy cuando ha cambiado a Gaitán, que estaba jugando de interior derecho, por Carrasco, qué es lo que iba a ocurrir en ese momento? Porque Coque, donde mejor juega, claramente, y donde más ha jugado cuando no juega en el centro, es de interior izquierdo. Ese es su sitio. Y al que ha quitado del campo, a Gaitán, estaba en ese momento desempeñándose de interior derecho. Y salía Carrasco. Es que lo de Carrasco, además, ha salido el Cholo explicándolo un poco esta semana, ¿no? Se ha sacado un poco de madre, como pasa con todo, ¿no? Sobre todo en el momento cuando estamos... Sí, pero fue él el que lo dijo. Si no dice nada, no se saca de madre. Claro, pero es que... Él dijo que... Él no dijo... O sea, él vino a decirlo como... O yo lo entendí así también. Como que Carrasco no rendía en la derecha. Pero no en detrimento de Carrasco. Sino de que, bueno, pues tenemos que buscar a otro jugador ahí. Pero se ha empezado a poner esto como que está enfadado con Carrasco. Que si luego tuvieron una conversación. Pues que se le han venido de la gente. Se ha hecho cuando hay mala interpretación. Si tú dices las cosas claras, no se interpretan mal. Ha quitado a Coque de su sitio, del interior izquierdo, para llevar solo a la derecha, a Coque, y que Carrasco jugase donde mejor juega. Ya no digo donde quiera jugar, claro, que no es así. Pero eso es lo que ha dicho, que donde él rinde, donde él quiere y donde él rinde, donde les ha demostrado que mejor lo hace, es en la izquierda. Creo que está claro, ¿no? Sí, eso es indiscutible, pero es que lo que dice Israel, es que eso también implica renunciar a que quien mejor toque de balón tiene en ese momento en el campo, que es Coque, que incluso le podía alimentar de balones al propio Carrasco o a otro jugador, tenga que ser modificado y se le mande a la posición en la que más se le anula. Que es Coque, como podía haber sido el simple Gaitán, porque si le hubiese apetecido cambiarle, lo habría hecho igual. Pero lo que chirría es eso, ¿no? Que sea con Coque, que el pobre al fin... solucionamos un tema y fastidiamos otro, ¿no? Y perdemos salida de balón por una banda, porque es cierto que con Felipe se entiende muy bien Carrasco, pero Coque... pues yo, sinceramente, cuando tocan, lo hemos visto, cuando toca balón, Coque, Felipe con Griezmann o incluso hoy con Gaitán, hacen ahí un triángulo tocando balón en corto que sacan bastante balón jugado. Sí. No sé, a lo mejor se han enrarecido mucho y lo de Carrasco no fue para tanto, se ha ido de madre. Yo qué sé. Se han enrarecido tanto que yo tenía curiosidad por verlo, porque las palabras son las palabras, pero si hoy Simeone llega a colocar de primeras pues a Carrasco en la derecha, pues hubiera interpretado que no, aquí esto es... Se hace lo aquí, que yo digo, claro. Eso es. No, bueno. Sí, que se hace lo que él quiere, sí que se hace, ¿verdad? Sí, no, está claro. Yo creo que eso, que él mismo ha salido a apagar un poco el fuego porque se ha sacado de madre. Pero es que es normal. Si sabes, en cuanto haces un comentario que es un poco ambiguo, el equipo está como está y estás hablando del Atleti, va a salir de todo. Entonces es lo que dices tú, que es un comentario ambiguo. Sí, sí. Si hubiera sido más claro, pues no hay. Pero bueno, sí, pero igual, ojo, que también Gaitán entre medias, después del partido de Copa el otro día, por lo visto, dijo que juega donde le diga al míster, arriba, abajo, de lo que haga falta. Entonces, a ver, yo no sé, quizás la prensa también está viendo sangre y quiere tirarse ahí y nos está y hemos caído en la trampa. No, es que no lo sé. Ha salido esta semana eso, que de Carrasco que si ya estaban buscando el equipo. Digo, pero bueno. O sea, que ya había otras, equipos sí. interesados, ¿qué tal? Porque está enfadado con el Cholo, porque no juega, coño, que se ha lesionado, que no pasa nada. Que, es que es aquí en el momento que te dan la vuelta y, madre, y ya tienes tres puñales en la espalda, pero... No consuman. Sí, Diego Costa. Sí, pero nosotros también lo hemos hecho con otros jugadores de otros equipos. Cuando nosotros estamos hablando que vamos a fichar a tal jugador de tal equipo. Sí, no, pero esto ya, sí. no son los otros equipos, ya es la prensa directamente, porque los equipos no han dicho nada. Sí. La prensa ya lo está poniendo que si este equipo, que si este pero otro. Pero no creo que eso influya al jugador en nada, vamos. No, al jugador, influye al aficionado, que es lo del no consuman. O sea, influye a que la gente ya empieza con el run, que si es teta, que... Claro. Y no sé, yo muchas veces, que algunas veces pasa y es verdad, pero muchas otras es invención y es eso, es querer meter cizaña y querer vender humo. ¿Y lo consiguen? Pues a veces desestabilizar. Sí, a veces sí. Yo creo, hablando de posibles soluciones, a mí la solución que más se me ocurre que le pueda venir bien al Atlético de Madrid, y también es un poco etérea, un poco subjetiva, es el ser capaces de volver a delimitar claramente los roles de los jugadores en el equipo. Y eso es lo que yo creo que ahora mismo está un poquitín difuso. No se sabe si Coque tiene que ser el constructor o, sin embargo, tiene que estar más para dar últimos pases o de combinar por izquierda. No se sabe si Saúl tiene que jugar por derecha para intentar hacer las jugadas que hizo pues contra el Bayern de Múnich o el primer gol que ha salido, bueno, el gol que hoy ha salido de una combinación de Saúl con Bersalico, o si tiene que jugar de pareja de mediocentro con Gavi, o si tiene que jugar de cinco como ha jugado hoy él solo durante un tiempo. Que si Carrasco izquierda o derecha, que si Gaitán izquierda derecha, que si Correa en la derecha o Correa de media punta o de acompañante de Griezmann. Yo creo que hay que volver a delimitar un poquitín los roles de, ya no tanto las posiciones, que va un poco asociado, pero sí cuál es el, qué es lo que cada uno tiene que hacer en el campo para plasmar la idea de lo que, de cómo el entrenador quiere jugar. Y eso es lo que tenemos un poquitín, yo creo que más difuso, y es lo que habría que tratar de afianzar un poco. Y ahí me voy un poco incluso al de la acera de enfrente, que es lo que creo que de alguna manera ha conseguido estabilizar Zidane para ellos, un poquitín los roles de sus jugadores. Y por eso creo que aquella gente está jugando mejor que en los últimos años, y creo que nosotros hemos perdido un poquitín esa historia. Y bueno, es lo único que se me ocurre. Bueno, ahora vamos a hacer un poco abrimos la máquina del tiempo del podcast y nos vamos al partido de Copa, que lo hemos comentado, hemos hecho varios comentarios sobre él, pero no hemos hablado de él en profundidad. Tampoco quiero que entremos mucho, porque como ya digo, era un partido que supuestamente era un trámite, aunque al final casi que no lo fue, pero yo creo que es un partido en el que se vieron cosas interesantes. Si los que lo visteis, me imagino que lo habéis visto casi todos, a mí me gustó, ya lo he dicho antes, me gustó mucho esa delantera Correa-Griezmann, los dos pequeñitos, peleones, jugones adelante, a falta de un 9 que no tenemos esta temporada. Pues me gustó. Son jugadores que te pueden hacer un roto en un momento y cuando además salen con ganas los dos y demás, y me gustó mucho. Y fue un partido un poco raro, ¿no? Porque empezamos ganando, se veía que ganábamos fácil y se confiaron tanto que los de atrás, sobre todo Juanfran, que tuvo una noche horrenda, en tres jugadas, en tres balones largos de Las Palmas, pues nos metieron tres goles y al final nos acabaron ganando, y bueno, casi que pidiendo la hora, pero ya digo que el resultado no refleja lo que se vio en el partido. Las Palmas apenas, tampoco vi el partido muy enfocado, pero no nos crearon tanto peligro, pero es que les dejábamos, como ya íbamos por delante y teníamos la eliminatoria resuelta, parece que nos relajamos en exceso, ¿no? Y a punto estuvo de costarnos un susto, al final no. Pero no creo que Cholo estuviera muy contento. Al final dijo que sí, que estaba contento porque el importante era pasar. Pero yo creo que por dentro tuvo que estar... Pero no estaba contento, porque cuando lo metieron el tercer gol tenía una carita que vamos... Claro, es que no puedes hacer eso, ¿no? Yo creo que eso en cualquier equipo profesional y más eso, en el Atleti del vicios, Cholo. Son vicios y los vicios luego se adquieren y son difíciles de quitar. Mm. Si es un día, no es un vicio, pero si se repite, ya es peligroso. Sí, sí. Lo más llamativo de este partido es que otra vez nos han metido 3 goles en el Calderón un rival, que es que esto es otra vez noticia, esto no pasaba. Nos han vuelto a meter 3 goles con nuestra defensa titular, porque cuando nos metieron los 3 goles estaban Juanfran, Savic, Godín, Felipe, por delante Saúl, Coque, es decir, con todos nos han vuelto a hacer 3 goles y nos están haciendo goles, y pues sí, es lo más llamativo. Lo de Correa, ¿qué dices? Yo no estoy seguro de que Correa sea la solución a la posición de delantero. Lo que sí que estoy seguro es que Correa está mejor de delantero que de interior derecha. Eso sí que no lo dudo. Sin duda, sin duda. Y de Juanfran, bueno, pues Juanfran a mí me recuerda un poquitín, haciendo una metáfora un poco triste, a la situación del parado de 57 años, que lleva toda la vida haciendo un trabajo el que sea X, por lo que sea se queda sin sitio y se intenta recolocar en otro sitio, pero resulta muy difícil a esas edades y a esos momentos, pues el encontrar otros trabajos. Y si pierdes el tuyo, pues es un momento muy malo para perder tu trabajo. Y es lo que un poco puede ser que le esté ocurriendo a Juanfran. Y bueno, veremos. Sí. En ese partido, lógicamente, pues se lo comieron 2 veces. Bueno, 2 veces que además ha sido de las pocas cosas que ha tenido Juanfran en su carrera lateral derecho del Atlético de Madrid. Pues malas, no sé si tanto como malas porque no ha pasado tantísimo, pero siempre ha sido pues ese agujero que hay en la espalda de Juanfran. Siempre ha sido, ahí nos han metido goles, recuerdo de Neymar, que nos hizo alguno, sí, pues sí, la espalda de Juanfran siempre ha sido un sitio... Es que le cobría, un poco... siempre le suelen cubrir los centrales, pero yo me he dado cuenta que últimamente Godín siempre era el central que cubría todos los huecos que dejaban los laterales cuando subían y demás, y últimamente Godín pues está un poco, ya lo sabemos, no está bien, no está mal, pero tampoco está bien. Y si Godín no llega ahí, porque los dos... no recuerdo el orden, creo que fueron los dos primeros goles fueron, no, los dos últimos goles fueron fallo de Juanfran, el primero sí. Fue fallo de Godín, sí, Godín que se le van y se queda y no se mueve y se le fueron, o sea, el primero fue fallo de Godín, que tampoco estuvo bien, pero claro, un fallo de Godín puntual, pero lo de Juanfran fueron 2 y bastante más gordo, yo creo, pero es eso, si a Juanfran depende de que el hueco que deja detrás se lo cubra el central y el central no está ahí para cubrirlo, que no es que sea Godín siempre, pero Godín es el que ordena un poco ahí esos agujeros, ¿no? Y Godín ya venimos diciéndolo hoy también, hoy otra vez se le ha visto mucho en el partido de hoy subir mucho, por suerte pues no nos ha costado en defensa, pero yo creo que Godín representaba un poco lo que decíamos, ¿no? De el estado mental, yo creo que Godín estaba un poco desesperado, intentaba hacerlo todo él. Sobre todo en esos partidos que estábamos tan mal, le hemos visto muy fuera de sitio, pero yo creo que más que nada porque intenta eso, era de los pocos que siempre, que nunca va a dejar, nunca va a perder la cara al partido, ¿no? Y siempre va a intentar hacer más y probablemente es de los que más le duele perder, e intentaba hacer demasiado, ¿no? Y por ahí pues que no esté en un buen momento, pero fue muy significativo, ¿no? Que fuera primero el fallo de Godín y luego los 2 de Juanfran. Y bueno, si 3 goles en contra, que en el Calderón, bueno, Las Palmas al final tenía que estar alucinando, ¿no? Casi le faltó un gol y... Aunque bueno, está la Copa muy loca, esa temporada. Porque ves los otros partidos, las otras eliminatorias, y está todo muy abierto, ¿eh? Yo estos cuartos... Lo bueno de los cuartos que se han decantado muy claramente. No ha habido ningún enfrentamiento de cuartos en Atleti, Barça, Madrid. Los 3 grandes... No se cruzan ninguno. Que no significa que vayan a pasar los 3 tampoco, ¿eh? Y no lo digo solo por nosotros. Si no pasan, serán por errores de ellos. Bueno, no sé, porque es que los tres han pasado... no han tenido unos octavos que diga, joder, vaya paliza, ¿no? Han pasado sin problemas, ¿no? Les ha costado mucho a los 3 pasar a octavos. Pero que tienen que pasar, vamos, son inmensamente superiores. Bueno... Para eso es la Copa, a eso me refiero, que es que yo veo que la Copa es una competición que muchos equipos no le prestan tanta importancia, ¿no? Y sabes, con los suplentes y tal. Sí, la Copa se puede plantear para el Atlético de Madrid como una ocasión increíble realmente de pasar a la final, a un partido sin haber prácticamente jugado contra nadie. Esto es una sensación que imagino que el Madrid tiene que estar muy acostumbrado a esta sensación en sí, Champions, ¿verdad? Pero a mí me parece increíble, la verdad. Ya nos pasó sí, un año, ¿eh? Quizás es lo que nos ha pasado, que nos desgastamos tanto en llegar a las Palmas, al Eibar y al Alcorcón, sí. o al que te juega contra el Alcorcón, al Alavés. O sea, eliminando al Eibar, al Alavés, a Las Palmas y al Guijuelo, plantarte en la final de la Copa del Rey. O sea, me parecería claro, increíble. A lo mejor llegar muy fresco, que a lo mejor eso es lo que nos ha pasado en las Champions, ¿no? En las dos finales de Champions que hemos llegado, tú mira a quiénes hemos tenido que eliminar para llegar ahí, ¿no? No, nosotros lo más vamos. Un camino de minas, así. Claro, nuestro camino nunca ha sido fácil en nada. Yo no sé cómo las arreglamos, pero es así. En el año 2010 también tuvimos una copa súper facilísima. De hecho, íbamos como favoritos, porque acabábamos de ganar la Europa League y me acuerdo. Bueno, sí, pero que digo la pre, que nos tocó el Celta, nos tocó el Recreativo, sí. Equipos muy inferiores. De los Asuna. Y nos metimos en la final y luego en la final el Sevilla nos pintó la cara. Pero luego. Toda la clase media alta están fuera. Bueno, Valencia ya no joder, esa gente está muy mal, por cierto. Cuando hablemos de eso de los giles y tal, siempre, por desgracia, mira de reojo. Así siempre miro de reojo, claro. Y no es bueno eso. Pero claro, creo que eso me da más miedo todavía que lo que hay, pero claro, es otro debate distinto. Pero bueno, miedo el que el Valencia que el robo continuo de 30 años. A mí ahora mismo me dices que los giles le venden ahora mismo a Carlos Slim, a Peter Lim, el Atlético es de Madrid. Es que siempre estamos con soluciones. ¿Qué prefieres? ¿Que te maten o que te asesinen? No, claro, eso es, pero si el que va a venir es Peter Lim, no, por favor. Es que no es solución esa, es que no quiero ni Peter Lines, ni giles, ni cerezos. Es como decir, ¿qué prefieres, cadena perpetua o que te arranque la cabeza? Si lo que quiero es lo mismo que tú, pero no se pueden poner esas comparaciones. Es viable, pero no me hacen caso a mí. Yo tengo la teoría muy fácil. El calderón vacío durante varias semanas. Estos se van echando leches, pero nadie me hace caso. ¿Yo qué quieres que haga? Se van vendiendo, sí, vendiendo a quién, si es que en realidad a los socios, yo lo que quiero es de los socios, como todo el mundo. Ahora sí, y también quiero que se vayan, pero también es importante saber quién entra, porque lo de Valencia es imposible. Esa es la parte en la que no estoy de acuerdo con No, es que el Valencia no ha bajado a segunda todavía y en esto no se han bajado. Bueno, estos van de camino, No, yo bueno, ya lo veremos camino, el tiempo, pero ya veremos. Pero Van de camino. Bueno, a lo que iba, la clase media en la Copa del Rey no está ahora mismo ya. No está el Sevilla, ni el Villarreal, ni el Atleti de Bilbao, ni el Valencia, aunque ahora estén en horas bajas, ni incluso la Real, están todos fuera. Quedamos tres, y los tres grandes, y luego pues dos que se han colado ahí. Es una copa un tanto extraña. ¿Y qué es más fácil ganar en la Copa que otras competiciones? Bueno, lo de siempre. Nos vamos a cruzar con Madrid o con Barcelona en algún momento. Ahora sí que está claro que pues en semifinales o en final nos cruzaremos con ellos si ganamos nuestra eliminatoria al Eibar, claro. Por cierto, las vamos a pasar canutas, al tiempo. Pero, bueno, a ver, está bonita la Copa. De hecho, hace poco lo hemos pasado mal en Liga, hay que decirlo. Sí. Va a costar, no va a ser sencillo, va a costar. No quiero decir con eso que no vayan a ganar, porque yo creo que el Atleti tiene capacidad de poder ganarles y si Dios quiere plantas en la final, pero que no va a ser un paseo tranquilo por una barca. ¿Sale Leverkusen, que estamos ya solamente a un mes de jugar contra ellos? ¿Eso también? No lo he visto yo. No, pues no lo sé, porque también el Bayern estaba mal y jugamos contra la Liga Alemana. Está parada ahora, ¿no? La Liga Alemana está parada. Creo que hasta la semana que viene o dentro de dos semanas está parada. Ah, vale. Vale, por el tema del tiempo y tal allí. Vale. Estarán haciendo pretemporada y eso. No sé cómo llegar. Suelen ir. No lo sé, suelen venir incluso a veces algunos equipos a España. Hace un par de años. Más Palomas, Alicante. Sí. O sea que, vamos a ver. Por cierto, hay una cosa que ha dicho antes Jorge, el partido de Copa, que además creo que lo comentamos también nosotros por línea interna, y es algo que vamos, no sé si posicionalmente compartiremos todos, pero yo creo que sí, y es que Correa vale que no, que lógicamente, donde le suele poner el cholo no es donde quizás pueda lucirse más. porque le suele poner incluso a veces pegado a banda o le pone de interior, pero de segundo delantero o de delantero acompañando a Griezmann, lo bueno es que el otro día yo le vi muy liberado de su trabajo defensivo, y como es un tipo de jugador de inventiva, de sacarse un regate de la nada, de querer driblar y demás, yo le vi mucho más fresco de mente y menos, no sé, como ahogado posicionalmente. Entonces él estaba más suelto y yo le vi incluso disfrutar más que otros partidos. Y eso yo creo que también se vio en el juego, que combinó mejor, estuvo más implicado en el juego. Y si le comparas con otros partidos que le saca, pues eso, más pegabanda o más... está mucho más... No está igual. Y luego además, como tiene que tener esa tarea defensiva, suele meter la pierna donde no debe y acaba con una amarilla cada por partido. O sea, es sintomático. Es en cambio, el otro día yo le vi jugar más alegre. Sí, sí. Me mete siempre el pie sin tener que meterlo. Yo no sé si podrá corregirlo de alguna forma. Sí, arrasa. Sí, no sabe controlar a la hora de defender. Pero es que yo creo que las cosas que nos da en ataque, habría que... Sí. Que eso, que yo que sé, no decirle que no defienda, pero poco a poco, ¿no? No tener... aceptar que no defiende bien, intentar que mejoren eso, pero aprovechar las virtudes que nos da en ataque, ¿no? Yo te digo, el otro día cuando con Griezmann ahí arriba, una pareja que, joder, que daba mucho juego, ¿no? Yo creo que eso, que a falta de delantero centro que no tenemos, porque no tenemos entre Gameiro y Torres, te hace en medio, coño, pues prefiero esto, me da más, no sé, más esperanza, ¿no? Lo veo con más salidas y perdemos otras cosas, pero lo que aporta, yo creo que es interesante, ¿no? Por lo menos para eso, para probarlo en partidos. Es que Correa es delantero, ya está. Los demás son remiendos, él es delantero. Sí, sí. No, es segundo delantero, no es un 9, es un segundo delantero. Sí, pero que es delantero, no es ni para ir en banda. No, no es jugador de banda, no. O incluso, no sé si en Argentina incluso llegó a jugar de media punta. Es decir, él no... Sí, ese también sería buen puesto. Pero como ese puesto en el fútbol moderno, no parece que es, no, ya el Cholo ya casi nadie. Pocos equipos usan media punta, ¿sí? Sí. Es un puesto maldito. Se entiende que antiguamente era como el más destacado de los equipos. Era un puesto de que juegan ahí los mejores, pero no sé. Ahora parece que es un crimen sacar a alguien en la media punta, que es lo que le pasó a Oliver. Oliver era un media punta clásico. Sí, sí. Y le echaron a banda y ahí se pierde. Bueno. Desaparecen. Pues yo creo que con esto cerramos el partido de Copa, que ya digo que era supuestamente un trámite. Por cierto, el partido del jueves lo han puesto a las 7 y cuarto, ¿no? Jueves a las 7 y cuarto, yo no sé, esto es del calendario. Jueves a las 7 y cuarto, jugamos el jueves, en España. Pero es que lo que manda huevos es que jugamos el jueves y luego el domingo, bueno. Sí, que hemos jugado el sábado hoy, podrían haber puesto el miércoles. Pero es que luego el Barcelona, por ejemplo, juega el miércoles y juega el domingo. Sí, sí, unas veces es uno y otras veces son otros. Y el Alavés juega el jueves y el sábado. Digo, coño, hacerlo un poco... No, el jueves y el sábado no pueden, es ilegal. El Alavés... Yo lo miré, o lo han cambiado o lo vi mal. No, pero a la vez juega el sábado contra el Leganés. Tiene que ser otro margen. No, de menos de 48 horas no dejan. Y espérate que mire el de la Liga, el de la Copa. O lo miré mal. Con a la vez es el miércoles. Ah, es miércoles. Y el Barça juega como nosotros el jueves. Pero luego lo que no entiendo es cómo se puede poner un partido un jueves a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, sí. Es, pues eso. Pero luego es lo que dice Jorge, es que es luego es la vuelta. La vuelta es el martes 24. El martes 24 juega a la vez con el Alcorcón y creo que es cuando juega, tiene menos tiempo de descanso que el resto, algo así. Sí, es que yo creo que también lo vi y me quedé también compensa, así. Está, sí, bueno. Yo lo estoy mirando, digo... Aquí no. A esto los han hecho el lío. Sí, sí. Está claro aquí quiénes les importan y quiénes no, ¿no? El Alavés vuelve a pequeño, más, pero... es otra vez el Barça, que vuelve a jugar de vuelta también el jueves. Sí. Ya es descarado. Y el Madrid, bueno, el Madrid como nosotros el miércoles. Y luego salen diciendo que sí hay, ¿no? Conspiración, en fin. Pero bueno, pues eso, que el partido de ida de la Copa en el Calderón, el jueves a las. a las 7 y cuarto y luego el domingo a las 4 y cuarto otra vez partido para los chinos en Bilbao. El domingo es a las 4 y cuarto. A las 4 y cuarto, así que jugamos todos. Y la semana siguiente, el sábado, a las 4 y cuarto. Y la otra, el domingo, a las 4 y cuarto. ¿Pero qué les pasa a esta gente? Los pero sé que en China hay muchos de sí, se deben de pensar que como tenemos a este al Wanda, ¿no? Al chino. Que quiere ver los partidos y no le gusta el fútbol. Debe ser que ahora. Se lo echan para Wanda. Porque a mí me cuando vienen... jugamos en el Wanda Metropolitano nos ponen las 4 todo el año. Sí, sí. Pues, o a la 1. Sí, me están convirtiendo en un vampiro, pero bueno, no tiene mucho sentido. Esto de los horarios es un despelote. Tienes que hacerte casi un planillo para saber cuándo son los partidos y todo, ¿eh? Totalmente. Yo siempre lo he dicho, además aquí en el podcast, a los que nos sigan hace tiempo me dirán que soy pesado, pero yo siempre lo he dicho que el ejemplo a seguir, que es también el que querrían seguir, pero que claro, hay tanto despelote en España que no es imposible, es la Premier League. Que en la Premier League el calendario está hecho antes de que empiece la liga, con horarios de toda la temporada. Claro, o sea, tú vas a ahora mirar la Premier League y tú dices, entradas. ¿Qué partido hay el día 30 de mayo? Y vas a ver qué partido hay, a qué hora. Y ya está. Y no tienes que esperarte a dos semanas antes para saberlo. Está todo hecho ya de antemano y luego se adaptan a eso. Y no como aquí, que en función de quién juegue, a dónde juegue, contra quién juegue, pues te van cambiando el horario. Y luego, pues eso es lo que estamos diciendo del pobre Alavés, ¿no? Perjudican a los que no son los dos de arriba, ¿no? Siempre. Pero bueno. De hecho, el otro día, no sé si visteis, hay una noticia que decía que el Atlético de Madrid ponía a la venta los 10 próximos partidos de liga, ¿no? Y digo, leche, digo, pues cómo tiene una bola de cristal o algo, porque yo aquí sí, me meto y te pones el domingo, por ejemplo, 5 de marzo, sí. A confirmar 5 o 4. Es decir, sí. El que venga no sabes si es sábado o domingo entrada, o si es a las 2 de a las 4 de la tarde o a las 9 de la noche. Dos días de hotel, uno, hago el Pino Puente. O sea, esto es un desastre de liga. Sí. Yo no sé. Así no va. Y luego quiero decir que es la liga más importante, la mejor liga del mundo. Que lo acepta. Pues no les pagues un duro a estos y vas a ver cómo cambian. Bueno, pues eso eran los horarios y con esto más o menos cerramos ya lo que es el fútbol del primer equipo porque bueno, tenemos también noticias, ¿no? De sobre todo el Féminas, que ha vuelto a ganar, van líderes en solitario y líderes e invictas. Sí, sí, o sea, la primera jornada, la segunda vuelta han ganado al Rayo 0-3, que ganar en un derbi regional siempre es muy difícil y el equipo da una sensación de campeón, ¿eh? El Barça es el más inmediato perseguidor, pero vamos, si toda la primera vuelta ni una derrota la has ganado al Barça, y incluso hoy que no estaba la portera titular, tenía que salir a suplente y no se ha notado, y tenemos la mejor jugadora de España, que es Sonia Bermúdez. O sea, que el equipo o pasa algo muy raro o algún tropezo tonto. No, este año es eso, está para ganar la Liga, sería un hecho histórico. Y bueno, y además como decíamos el otro día, ¿no? Jugaron hace poco un partido en el Calderón que estuvo muy bien y mucha gente y a ver si se repite, ¿no? Sobre todo ahora cuando que van tan bien y si siguen así cuando lleguen a las jornadas importantes, ¿no? Que les dejen jugar ahí, que pueda ir la gente a apoyarles y ayudarles a conseguir la liga, ¿no? Si en un partido determinado hay que ganar el partido y es el que gana la liga, los suyos que juegan allí. Claro. Típico sí. Último partido o penúltimo que ganas la liga, si ganas ese partido, pues está claro. Además. Pues sí, yo me alegraría mucho. La verdad es que, aunque llevan el escudo del Atleti, yo sigo sobre todo el masculino, el femenino, por lo poco que ahora se empieza a ver más, llega a publicitar más. Pero lo poco que he visto, la verdad es que se respira fútbol, pero fútbol desde siempre, en los partidos femeninos. No se ve tanta tontería como hay en muchos partidos de fútbol masculino. No, se ve fútbol. Y yo creo que las chicas se lo merecerían, ¿eh? Cantar un alirón en el Calderón ahora que nos vamos a tener que marchar, por desgracia, pues yo creo que se lo merece. Hombre, estaba mirando el calendario, el último partido de la liga, si fuera apretado, el último partido lo juegan en casa contra la Real Femenina, o sea que ese sería buen partido para jugar en el Calderón. Sería precioso. Bueno, eso el Féminas. El B, que ganó su partido. Da líder en solitario también. Lleva una racha en los últimos 4 partidos ganados y haciendo los deberes, que es lo que tiene que hacer. Sí. Y bueno, esta gol es la segunda vez este equipo, ¿eh? A ver si parece eso. Ojalá. Es lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Este equipo es la base del juvenil del año pasado, incluyendo al entrenador, que hizo las cosas tan bien, que llegó a esa Copa del Rey. Y bueno, yo creo que tiene eso, tiene buena base, tiene buen entrenador y le están dejando hacer las cosas. Y parece, yo creo que, yo confío en que cumplan los objetivos, que puedan subir a segunda B. Y eso, ir aportando jugadores también al primer equipo que lo está haciendo, porque el Cholo cada vez cuenta con más jugadores del equipo. Otro día debutó un albanés en el partido de Copa. Keydi en Copa. Y el primer albanés de la historia del Atlético de Madrid. Y Moreno lleva varios partidos convocados, aunque hoy creo que estaba lesionado, al final no pudo ir. Y está contando con los chavales, ¿no? Y es importante, ¿no? Parece, ya lo dijimos el otro día, parece que hay más conexión con el B, ahora que está con el nuevo entrenador y con el nuevo equipo, y a ver si, pues eso, subiendo a segunda B, pues más todavía, y a ver si pueden conseguir el objetivo final, que es subir a segunda A, que en un par de años, pues, si se mantiene la base, sería posible, ¿no? Habrá que ir viendo. No tengo más resultados de otros equipos. No sé si Fernando tiene algo y también el Socios. No sé. No, hoy el Socios pues ya pueden espabilar porque ya una rachita. Lo que no entiendo es que lleva 9 partidos sin ganar, 5 empates, 4 derrotas, pero se sigue fuera del descenso. Los otros van peor, ¿no? Sí, 2 puntos además por encima del descenso. Mañana se juega a las 11:05 en La Chimenea, en el barrio de Usera, contra la Chimenea, que solo está 4 puntos por encima, y sería bastante importante ganarles porque meterías a otro equipo ahí en esa lucha. Esperemos que alguna vez se gane y que no tengamos que estar pendiente de los demás equipos que pierdan para seguir fuera del descenso, porque no siempre va a pasar eso. La parte positiva es esa, de que has 9 partidos, has sacado de 27 puntos, has sacado solo 5 y estás fuera del descenso. Quiere decir que a poco que lo hagas mejor vas a estar más arriba, así es la esperanza. Y la parte negativa, pues que ya se está sufriendo, en el sentido de que se intenta y no se consigue esa victoria que rompa la mala racha. A ver si mañana se consigue. A ver si hay suerte. Y bueno, y no hemos dicho de eso, del el B que jugaba, que juega mañana a las 12 contra el Alcobendas en casa, en el Cerro del Espino. Habrá que ver qué tal se les da. Y bueno, pues con esto yo creo que ya tenemos programa para esta semana. Como hemos dicho, jugamos el partido de Copa el jueves a las 7 de la tarde. No sé cómo haremos, intentaremos grabar, no prometo nada, yo creo que podremos hacer algo, pero bueno, ya sabéis que estos partidos entre semana, primero tenemos que trabajar para poder tener dinero para pagar el podcast, los cascos y los micrófonos, pero no, yo creo que haremos algo, me imagino que esa misma noche, en función de cómo vayan las cosas, pero ese es el plan de momento. Con esto no sé si tenéis algo más que añadir, José, Israel, Fernando. No, nada más. No, en principio todo. Muy bien. Bueno, Diego Costa, el caso de Diego Costa, que es curioso, que no tiene mucho que ver con nosotros, pero bueno, como es semi nuestro. Pues sí, eso, él está fuera de la convocatoria por parte de Conte por no se sabe muy bien el qué. Sí, yo he leído que dice que le duele la espalda, pero que es que tiene una oferta de 35 millones por temporada a un equipo chino. Por 35 eso, por eso. Millones de para él. Sí. Bueno, por año, en China están haciendo eso. ¿Quién fue a Tevez hace poco? Le ofrecieron también algo. Es una locura. Van a romper el mercado, ¿eh? Si ya van a por jugadores como Costa, ya es peligroso. Bueno, se han llevado ya últimamente, aparte de y la. Se han llevado la varios. A Oscar, ¿no? Eso es. También eso del es, a Oscar, a Witzel, se llevaron a Witzel, eso es. Se llevaron a jugadores. Es que si te pagan 35 millones de euros, sí. 35, más que Messi, que Cristiano sería el futbolista más pagado, ¿no? No sé cómo. Sí, probablemente. Parece una desproporción absoluta. Es de locos. Una liga no que no va a tener sentido. Sin casi competitividad. Eso ya cada uno tiene que ponderar. Económicamente es un chollo para los jugadores, pero deportivamente es la tumba. Mira, por ejemplo, el famoso Jackson. Creo que ya ni le convocan para la selección. Lógico, por supuesto, claro. Ya no por el nivel solo, es que allí con quién está jugando, con Wang Qinlu y con... Sí. Es decir, no hay un nivel competitivo, ¿no? Todavía, ¿eh? Que, ojo, que si empiezan ya a fichar a gente como Costa, ya es lo que decís, a mí ya me daría más respeto, ¿eh? Sí, sí, claro, porque son gente que está en el top, ¿no? Normalmente es, en esta liga, yo lo sé, por aquí en Australia y tal, fichan a jugadores que han sido importantes, pero que están ya en el bajón de su carrera y tal, y vienen aquí, les ofrecen un buen dinero, y bueno... Pero si fichas a jugadores que están todavía a un nivel top, ojito. Eso pero es. Bueno, habrá que ver, porque esta gente pueden, si decíamos que hace poco que la Premier League con el dinero que tenía por televisión estaba rompiendo el mercado, ahora con los chinos. Hay que andarse con cuidado. Tienen que estar los clubes temiendo. A lo mejor eso es lo que... Además es que te lo fichan, eso es lo que te piensa, lo fichan cualquier mes. A lo mejor ese es el plan de Gilmarín, que nos vayamos a China. Al final, ojito, que puede ocurrir. Mira, fíjate. Pero al final, ojito, que puede ocurrir que aquella liga, en base a talonario, al final acaben haciendo equipos potentes y toda la historia, ¿eh? O sea, mira la selección de Qatar de balonmano. Sí, es una pedazo de selección que llega a los finales de las... Tienen un catarí. Sí. Claro. Lo demás, todo nacionalizado. Lo demás es talonario, pero... Lo mejor de Qatar es que ficharon a los aficionados españoles para que les animaran. Contrataron a aficionados ya. Ah, sí. Pero ya es como... Es el mundo en el que vivimos ahora en este aspecto. O sea, yo soy de Zaragoza y el CAI balonmano de Zaragoza y el CAI de baloncesto de Zaragoza tuvieron tiempos que eran muy buenos equipos, por ejemplo, pero apareció el dinero y ahora mismo pues se fueron todos los jugadores a otros sitios, a Francia, a Alemania, y ahora mismo pues unos desaparecieron y los otros pues medio. Entonces, no me extrañaría que en unos años las ligas chinas sin pasar dinero puedan ser equipos potentes. Hombre, lo que pasa es que, claro, desbancar a gente como Madrid y Barcelona no, sí, pero ser Copa. Más potentes que españoles y deportivos de La Coruña, ojito, ¿eh? No, eso ya lo van a ser como sea. Ya un jugador del Español que le den 8 millones al jugador pero volado, del Español además. Se va, ¿o no? Pero volado, sí. No lo dudes. De hecho, ya solo lo último, sí, ya hace poco, no sé si fue el año pasado, hace dos años, ya dijo, no sé si fue Villar, de que bueno, ya se podía ver la opción de que la final de la Supercopa se celebrase fuera de España. La de Italia ya se ha hecho. Una final, la Supercopa, y no la plantan allí en Tokio y se quedan más anchos que... Si les dan dinero, no lo ves. O a Pekín. Nada, en fin, lo que faltaba. Lo que decíamos, que y hasta alguna jornada de liga, te ponen ya cualquier cosa. Hace unos años lo veníamos raro todo, yo ya me espero cualquier cosa. Pues sí. Bueno, pues nada, sí. El momento habrá que esperar y a ver qué pasa, a ver si no se nos llevan a los jugadores los chinos, pero miedo. Con esto cerramos el programa por hoy entonces. Dar las gracias a José, a Fernando, a Israel, a Sergio que nos ha mandado su mensaje, a todos los que nos escucháis. Recordaros que, como siempre, que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera, ya sea por mensaje o en los foros o por email. También podéis escuchar todos los programas y dejarnos también vuestras impresiones ahí. O seguirnos a través de las redes sociales, ya sea Twitter o Facebook. Y escucharnos también o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Decir que en iVoox, desde que dimos el toque de atención aquí, parece que los comentarios han mejorado bastante y la gente se centra gusto, otra vez en el fútbol, que es lo que gusto, pedíamos. Gusto, sí. Y además mucha gente también que nos agradece, ¿no?, el trabajo, y desde aquí le damos las gracias a ellos por escucharnos, ¿no? Sí, Rael, no está, se ha notado, ¿no? Sí, hombre, da gusto leerlos. Yo no he tenido tiempo de comentar, pero sí los he leído todos y hay debate. Me gusta leerlos. Hay cosas de fútbol, de lo que le pasa al equipo, de bueno, sé, hay opiniones del Atleti. Eso es lo que me gusta a mí, por lo que yo entro a leerlo, y hay bastantes. O sea que sí, no da gusto leer. Yo en cuanto saque un ratillo comento por allí también mis impresiones, porque hay gente con la que estoy de acuerdo, gente con la que no, que para eso es ese sitio. Y sí, ahora la verdad es que da gusto verlo. Sí, no, mucho mejor, y además que yo creo que aporta mucho a todos, ¿no? Toda la gente pues entra y también y también incluso alguno de la gente, alguien A ver, ya allí pues ya nos conocemos más o menos los que leemos, los que participamos, los que eso. Entonces, incluso gente que estaba más enredada en otras cosas, pues se ha puesto a hablar del Atleti, que es lo que más nos interesa y es de agradecer y no sé, está, me gusta ahora mismo entrar ahí otra vez, o sea, sí, la verdad. Pues nada, agradecer a la gente que se ha preocupado un poco de mantener el ambiente sano y animaros a los que estáis, que sigáis comentando, y a los que no, pues eso, que os paséis y comentéis también, que ya decimos que está interesante la cosa. Así que nada, con esto vamos a despedirnos por hoy. Como hemos dicho, pues estaremos por aquí el jueves por la noche para hablar de ese partido de Copa frente a Eibar y a ver si, como siempre, podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!